Y sí, no estoy grabando, nomás así de puro cuento. Lo estoy grabando por la simple y sencilla razón de que también, además de venir aquí de vez en cuando a dar pláticas de superhéroes y de mega crossovers, etcétera. Gracias, muchachos, por venir acá adelante. Muchas gracias. Además, tengo un programa de radio que se llama Con Mi Conexión, que es todos los miércoles de 5 a 7 p.m. a través de tu radio online. Lo estaré repitiendo constantemente porque, pues, obviamente, siempre es bueno tener nuevos escuchas. El día de hoy me acompañan dos muy buenos amigos. Aquí tenemos primero al señor Alberto Calvo. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como podrán ver, es una energía, bueno, desbordante del joven. Y aquí tengo otro muy buen amigo que está más entretenido en autograbarse que en participar en la plática, y su nombre es Julio Arriola. A ver, ¿podría salir a la gente? Bueno. Bueno, afortunadamente los traigo aquí porque ayer cometí el error de conectarme a internet y empezar a bajar cómics, y tengo desde octubre más o menos que no había podido bajar cómics, y además tenía... No, es piratería, yo estaba pagando para ellos. Y también tenía otras cosas que hacer y me dormí como hasta las 4. Hoy me levanté como a las 9 y media para seguir bajando cosas. Entonces estoy un poquito cansado, pero ellos me podrán ayudar a sacar esto adelante. Primero, lo que me gustaría preguntarle a todos y cada uno de ustedes: ¿qué saben de Fear Itself? Porque lo que me gustaría saber es ¿qué saben y qué no saben? ¿Qué desconocen? ¿Qué quieren que yo toque? Para de esa manera... Relájate, Julio. ¿Qué parte de la historia les gustaría que yo enfatice para que de esa manera ustedes estén más listos para emprender su viaje a través de Fear Itself? A ver, ¿alguno de ustedes? A ver, jovenazo, dime. ¿Qué sabes de la historia? ¿O qué has oído acerca de ella? ¿Qué personajes involucra? Y no nomás me digas que solo Marvel, porque pues, creo que todos sabemos que es una mega crossover de Marvel. A ver, dime. No, pues, ¿Qué sabes de la historia? ¿Qué no sabes de la historia? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Qué te atrae? ¿No? ¿Nada? ¿Nomás levantaste la mano accidentalmente? No, te estoy diciendo en serio. No lo digo de mala onda. No lo digo de mala onda, en serio. Dime. Dime. Sí. Ajá. Pues mira, tu pregunta, vamos a ver, vamos a grabarla acá para la posteridad, fue: ¿qué tiene esta serie que ver con todos los mega crossovers que han sucedido desde hace 7 años para acá? Empezando con Avengers Disassembled, de Brian Michael Bendis. Pues mira, lo que yo siento que están haciendo, aquí tengo otros dos grandes fans de Marvel, bueno, un gran fan de Marvel, otro que se nos fue, porque dice que ya solo lee Vértigo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero no importa, en algún momento él leía Marvel y leía DC igual que yo. Ahí les va esto. Desafortunadamente, todos los 80s, y sin duda, gran parte de los 90s, fue todo para los hombres X. Entonces lo que tenían era que solo se compraba unas sagas o una serie o una línea. Todo era, si tenía una X, se vendía. O en el caso de Cable o Deadpool, si tenía una C, una D, se vendía. Pero todos los demás no se compraban. Hicieron cosas ridículas y estúpidas en Avengers. No sé si alguno se acuerda de Avengers The Crossing, cuando descubrimos que todo el tiempo Iron Man había sido un agente de Kang y procede a matar o tratar de matar a todos los Vengadores, incluyendo logra dejar semi-muerta a The Wasp. Bueno, a pesar de que hicieron eso, no lograron jalar suficiente gente a los Avengers. Para mal o para bien, lo que hizo Brian Michael Bendis es jalar a la gente para que lea otras cosas de Marvel. Entonces ya descubrieron que no solo está toda la línea X, que es muy buena, sin duda, pero que también hay todos estos millones y millones y millones de personajes, y finalmente le están sacando jugo. Entonces esto, The Fear Itself, es ya vimos como tres o cuatro megasagas donde se involucran más los Avengers. Por ejemplo, vimos Secret Invasion, que es más o menos los Avengers. La anterior a esa, ¿cuál fue? Civil War, que es totalmente los Avengers. La que sigue, ¿perdón? Guerra Mundial de Hulk. Ahí se concentraron más en Hulk, y ahorita nos vamos a concentrar en todo lo que es Thor, todo lo que es Asgard, y vamos a meter también a la hija del Red Skull, que acaba de ya tomar el nombre de Red Skull. Entonces están buscando otro tipo de personajes para que la gente sepa que hay más, porque lo que quieren los de Marvel es que estés comprando todas las series, Avengers, Capitán América, X-Men, etcétera. Antes solo era X-Men. A ver, ¿quién se recuerda? Vamos a ver si recordamos en los años 80s o los años 90s. ¿Alguien recuerda algún mega crossover que no involucraba a los hombres X? ¿O que no fuera céntrico en los hombres X? No había. ¿En los 90s? Bueno, Infinity Gauntlet, que es malísima, pero solo fueron 6 números. La primera es 2-3. Infinity War es muy mala y Infinity Crusade, bueno, creo que solo tres personas la leyeron, ¿no? Pero ahí no se involucró tanto el universo Marvel, era más sobre Thanos, Warlock y todos los personajes intergalácticos, ¿no? Entonces ahorita como que están tratando de llegar a la Tierra y los personajes intergalácticos tienen su Annihilation y War of Kings y todo eso. Están tratando de que la gente se vuelva a regresar a ser Marvel Zombies. No sé si han sido familiarizados con ese término. Okay. No me refiero a la estúpida miniserie que está saliendo y que no ha dejado de tener secuelas. Me refiero que en los años 70... Exacto, debe estar por aquí. Stan Lee y más adelante Jim Shooter. Stan Lee, que fue uno de los escritores y creadores del universo Marvel, uno de los arquitectos del universo Marvel, y Jim Shooter, que fue el editor en jefe y el guardián de todo lo que fue Marvel a finales de los 70s y todos los 80s, hasta que finalmente lo corrieron porque por su culpa no salió el crossover JLA Avengers, que básicamente iba a ser una licencia para imprimir dinero. Pero bueno, entonces resulta que ellos decidieron que si había un fan que compraba todo Marvel, ese fan sería un Marvel Zombie. Y en los 70s, en los 80s, eran tan baratos los cómics, que eran 75 centavos, era muy fácil comprar todo lo que sacaba Marvel o todo lo que sacaba DC. Entonces, la idea era que querían que no compraras DC, y era muy fácil en ese entonces, porque a menos que seas como yo, que eres un amante de Batman, no había razón para comprar un cómic de DC en los 80s y menos en los 70s, porque eran malísimos. Soy amante de Batman, no me importa lo que eso signifique, es nomás la verdad. ¿Saben qué? A mí lo que me encanta de mis compañeros es que hacen sus comentarios sin el micrófono. Piden el micrófono cuando los vayan a hacer. Pero bueno, entonces... ¿Qué? No me importa que lo digan al aire. Pero bueno. Ok. Y lo bueno es que son mis amigos. Es lo más triste de todo este asunto. Pero de eso se trata. La idea de esto es tratar de que la gente vea y conozca que hay más héroes que solo los Hombres X. O en el caso de que hay más héroes que Capitán América o Iron Man, que fueron los principales de Civil War, que lo tengo por aquí. Y como ya va a salir la película de Thor, de hecho va a salir la próxima semana, si estoy en lo correcto, si me informa el joven calvo, ¿lo correcto? Viernes 29 de abril sale Thor. Entonces, pues, están aprovechando meter una mega saga donde, pues, básicamente las leyendas asgardianas, los mitos asgardianos, los personajes asgardianos y sin duda Thor están al frente. Y de hecho también voy a aprovechar que como va a salir la película la próxima semana, darles un poco de historia de Thor, porque yo creo que pues, no mucha gente lo conoce, no mucha gente se ha dado la oportunidad, y deberían de hacerlo porque es un gran, gran, gran personaje. Era una de las primeras veces que había un dios literal en los cómics, porque previamente habíamos tenido amazonas, que eran cercanas a los dioses, pero no necesariamente dioses. Teníamos a Superman, que era casi un dios, pero no necesariamente un dios. Pero curiosamente, y habían habido Hércules por todas partes, pero ni uno se llamaba el verdadero Hércules. Siempre resultaba ser imitaciones o dobles o historias imaginarias de Superman de la Era de Plata, que bueno, mientras menos hablemos de ellas, mejor. La primera vez que un cómic de plano agarró y decidió agarrar un dios y sacarlo en un cómic fue Thor, que yo recuerdo. No sé si alguno de ustedes dos recuerda algún otro dios previo, ¿no? ¿Verdad? Fue la primera vez que se plagiaron todos los mitos. Dime. El Capitán Marvel, Shazam, no es un dios al cual él absorbe los poderes de los dioses, que es muy diferente. Y de hecho, Shazam, el mago, es un mago. Y lo que el mago Shazam hace es va y le pide a los dioses un pedazo de su fuerza para poder utilizarlo él, después dárselo a Black Adam y después finalmente dárselo al mejor superhéroe después de Batman, y su nombre es Capitán Marvel, alias Billy Batson. Pero él nomás tiene los poderes de... Por eso es que Shazam significa diferentes nombres, ¿ya comprendes? Y de hecho hasta ni todos son dioses, además está el rey Salmón por ahí, ¿no? Por la sabiduría. Pero bueno, a ver, ¿alguien más sabe algo de esto? ¿Quiere saber más? ¿Tiene dudas antes de que empiece? Porque créanme, voy a empezar muy atrás. ¿Por qué? Porque tengo dos horas que matar y honestamente no sé, no va a salir un cómic. Solo ha salido el número uno de Fear Itself. Entonces, antes de eso, ¿ustedes quieren decir algo antes de que empiece? ¿Puedo empezar? ¿Va? Bueno, ahí les va. 1964, más o menos, sale el primer número de Thor, Journey into Mystery. No recuerdo exactamente el número, no sé si tú recordarás, pero sale Journey into Mystery. Sale Thor en la portada, Dios del Trueno. Y curiosamente ahí, él no sabía que era el Dios del Trueno. Todos sabemos quién era en ese momento, ¿no? El doctor Donald Blake. No tengan miedo, no hay respuestas equivocadas aquí. ¿Qué pasó? Sí. No, no, no, no, no, no tengan miedo. No, de hecho, ¿sabes qué? Me traes un punto interesante. ¿Sí saben por qué se llama Fear Itself la saga en particular? ¿No? ¿Perdón? Reencarna la diosa del miedo, sí, es una de esas, pero el nombre en particular. Hay dos razones muy importantes. Una de ellas es porque es una cita de dos presidentes americanos. El presidente Roosevelt, no recuerdo si Theodore o el otro Franklin, lo dice una vez y después lo repite John F. Kennedy Jr., o mejor dicho, John F. Kennedy, perdón. Ese es el que yo recuerdo porque vi la película de JFK ya mil veces, donde él dice, no hay nada que temer, sino el miedo mismo. De ahí viene, there's nothing to fear, but fear itself. Y curiosamente lo que estamos viendo acá es la reencarnación del miedo en una forma humanoide que nos va a atacar. Entonces ahora sí hay que tener miedo, porque el miedo viene tras nosotros. También estaba ayer hablando con Julio, que dice que es muy curioso que le hayan puesto este nombre de Fear Itself, no solo porque se están plagiando y están aprovechando de todas las brillanteces que están haciendo en Linterna Verde, tocando todo el espectro emocional, incluyendo las linternas amarillas que representan el miedo, sino porque él dice que ahorita en el mundo hay un ambiente de miedo. ¿Te gustaría hablar de...? No es de ahorita, la conciencia colectiva desde que hubo los atentados de... Hay que acercarnos un poquito. El atentado a las Torres Gemelas, inclusive es una de las justificaciones que da el escritor de Fear Itself. Siempre los seres humanos estamos emocionalmente en algún estado de ánimo, y más cuando es colectivamente difundido. Hay etapas en la humanidad donde somos muy, muy románticos, muy emocionales, muy nostálgicos, tipo... Por ejemplo, al final del siglo, al final de la década, al final del año. Cuando viene Navidad, pues todos estamos en paz, todos en armonía. Pero desafortunadamente, cuando hay los ataques del 11 de septiembre del ya 2001, ya se conmemoran 10 años este año, obviamente todo el orden mundial cambia. Y uno de los parámetros que quedó muy instalado en Estados Unidos, y que obviamente es... se difunde a lo largo de todo el planeta, es precisamente la conciencia y la consigna del miedo. Eso no es nada nuevo, inclusive existe toda una investigación en cuanto a dominio, en cuanto a influencia de naciones o potencias, que siempre que quieren dominar, no hay mejor arma o mejor método que inculcar el miedo mismo en las personas. Tienes miedo a salir, tienes miedo a que te asalten, tienes miedo a que te violen, tienes miedo a que te roben, tienes miedo simplemente a lo que venga, sin saber exactamente qué. Y en cierto modo es algo que colectivamente pues lo hemos estado padeciendo prácticamente toda esta primera década de este nuevo milenio, con pequeñas etapas que han sido así como la como el oasis en el desierto, las Olimpiadas, los Mundiales, cosas por el estilo, pero inmediatamente llegamos otra vez a ese tipo de apologías. Y ahorita se complica más con la crisis económica, que para los países industrializados es brutal. Nosotros estamos muy acostumbrados sistemáticamente a estar en una crisis económica, pero los países industrializados es algo que no saben ni siquiera cómo abordarlo. Trabajas durante toda tu vida y lo pierdes en cuestión de 5 o 6 meses. Eso para los gringos, los estadounidenses, es algo muy difícil de asimilar. Para nosotros es casi lo que tenemos que vivir cada 6 años. Pero desafortunadamente para ellos, para los ingleses, para los franceses, para los japoneses inclusive, vivir situaciones de crisis es algo que en su vida, gente madura ya establecida no ha vivido nunca. Entonces empezar a vivir eso, empezar a tener esas incertidumbres, sí les deja un parámetro muy muy incierto de vida. Y parece ser que es ahorita mucho del ánimo y del entorno en Estados Unidos. Desafortunadamente la labor de una persona como Obama, que trae algo muy romántico, ¿no? Algo interracial muy romántico, un primer presidente de color, pero desafortunadamente tiene que entrarle un engranaje que, vamos, 4 años no le van a servir para poder modificar y revertir todo esto. Se van a necesitar a lo mejor varias generaciones o varias décadas para poderlo estabilizar otra vez. Entonces ahorita hay uno hay una incertidumbre muy muy fuerte en Estados Unidos. Inclusive la misma serie Fear Itself está justificada a ser números en la serie, son 6 números, y casi no va a tener relación con números adicionales. Sí tocan obviamente a los números tipo Capitán América, Thor, los Vengadores, pero ya no depende uno de números adicionales para poder entender toda la saga. Simplemente si uno lee la serie completa, los mismos autores dicen es más que suficiente, con eso lo entiendes perfectamente. Y el trasfondo es la economía, porque la gente no puede comprar ahorita tanto cómic. ¿Nos escucharon? La gente no puede comprar ahorita tanto cómic, pero tiene que hacerlo. Exactamente, sí. Yo no como pollo desde hace 6 años, pero mis cómics puntualmente cada semana. Entonces, pues es parte de un, ahora sí que de un reflejo. No nos olvidemos que el arte, y el arte de los cómics es un arte gráfico popular, siempre es el reflejo de una civilización, de un momento. Yo creo que mucho de los cómics es que nos reflejan exactamente los momentos en los cuales hemos estado viviendo. Y pues no es gratuito que mucho de la temática de esta serie tenga que ver con la incertidumbre global. Hay mucha incertidumbre. Estamos bien porque estamos vivos, pero ahora sí que no, si de por sí antes estaba peor, ahora está rete peor. La situación en Japón ahorita va a traer también un desorden a nivel poquito mundial. Ya renunciaron los japoneses a las olimpiadas que ya tenían programadas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas siempre se estabilizan mucho a una sociedad. Y bueno, pues nosotros heredamos mucho de la forma en como los estadounidenses determinan el desempeño de todo el planeta. Pues me gustaría dar las gracias a Julio por deprimirnos a todos. Si ves la cara de toda esta gente, en serio, los asustaste de una manera. A ver, espérate, Beto quiere deprimirlos un poco más. A ver, vamos a hacer un pequeño apunte para poner esto en una luz un poquito más optimista. La última vez que el mundo tuvo una situación de miedo fue a mediados de los 80s, uno de los puntos más duros de la Guerra Fría. Esto se reflejó en la ficción y el arte de ese entonces. Pero como fans de cómics, y si les sirve de consuelo, esa situación de miedo fue la que provocó que existieran cómics como Watchmen, Dark Knight Returns y todos los títulos y revivals que escritores ingleses son de propiedades americanas, porque sobre todo los autores americanos e ingleses sabían que teniendo a Ronald Reagan en los Estados Unidos y a Margaret Thatcher en Inglaterra, estábamos a un berrinche o síndrome premenstrual de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando más feo se pone, cualquiera de los dos. Entonces, estos momentos de oscuridad suelen reflejarse en buenas historias, en la ficción, en grandes creaciones artísticas. Entonces, no es del todo malo. En serio, muchachos, ustedes me hacen recordar exactamente por qué tengo bloqueado todos los canales de noticias en mi televisor. Entonces, pero afortunadamente, constantemente estoy comprando mis cómics y tengo algo con que entretenerme. Y vamos a hablar ya del tema antes de deprimirnos un poquito más. Como les estaba diciendo, la primera vez que vemos a Thor aparece como el doctor Donald Blake, que es un doctor cojo, ¿ok? Entonces él obviamente está locamente enamorado de esta mujer, Jane Foster, que es su enfermera, pero tiene miedo de decírselo. ¿Por qué? Pues porque honestamente el que lo estaba escribiendo era un chavito de 16 años, Stan Lee, o 17 años. Entonces él le encantaba el melodrama y lo hacía muy bien. Y de hecho todos los héroes de Marvel tienen una carga de melodrama increíble, pero curiosamente eso los hace más humanos. Creo que hemos hablado ya antes aquí Julio y yo acerca del Hombre Araña, y personaje más melodramático no existe, pero curiosamente más humano tampoco, ¿no? Entonces lo que trataban de hacer era darle una humanidad, un dios, que curiosamente muchos que hemos crecido aquí en México y somos de la religión católica, o hemos sido obligados a ser de la religión católica por nuestros padres, sabemos o creemos que Dios es totalmente perfecto, no comete errores. Y lo increíble de los héroes, o mejor dicho, de los dioses griegos, es que eran más humanos. Cometían hasta más errores que los mismos seres humanos, ¿no? Eran totalmente falibles y vulnerables. Y lo que tratan de hacer con Thor era exactamente eso, hacer un héroe humano o un dios humano. Entonces le dan esta parte de la humanidad donde es un humano, un hombre, un profesionista, un doctor, pero aún así, por tener una falla física, que honestamente no mucha gente se daba cuenta de ello, nomás una leve cojera. Ya con eso se sentía totalmente humillado ante la vida, vulnerable ante la vida. Y después él se enfrenta contra unos alienígenas que curiosamente se parecen mucho a la mole, ¿okay? Y queda encerrado en una cueva, encuentra un palo, utiliza el palo para salirse de la cueva. Al golpear el palo aparece esta hermosura llamada Mjolnir, ¿okay? Es un poquito más grande, obviamente. El Chicken Master desafortunadamente no lo hizo a detalle, pero bueno, yo voy a traer el mío, pero honestamente o traía la computadora o traía mi Mjolnir, y dije, no, mejor traigo la computadora porque el Mjolnir no lo voy a poder soltar y voy a estar concentrado en el Mjolnir y voy a tratar de llamar el trueno y mejor vamos a concentrarnos en lo que se trata de esto. Resulta que él ve una inscripción. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que está inscrito en el mazo de Thor? ¿No? ¿Más o menos? A ver, joven. Made in Chicken. Si no vas a tomar esto en serio, Julio, en serio. Estamos hablando de cómics. Esto sí es serio. Bueno, pues dámelo para deprimirlo. No. No te atrevas, por favor. Ya finalmente están participando. A ver, jovenazo, ¿qué dice el martillo de Thor? Más o menos. Ajá. Más o menos. Es para el que tenga, el que posea este martillo, si es digno, tendrá el poder de Thor. Y lo más importante es, si es digno, if he be worthy. Porque uno de los problemas que tenía Thor con Odín, no sé si todos ya vimos el avance de Thor, hay un momentito muy bonito donde este gran y magnífico actor, Anthony Hopkins, disfrazado de Thor, le dice a un actor, de Odín, ya relájense, me confundí, he dormido solo 5 horas. Si está disfrazado de Odín, que curiosamente me gustó que nomás le dejaron un ojo, una larga historia de por qué, pero bueno. Le dice a su hijo Thor que se está portando muy mal y lo exilia a la Tierra. Más o menos esto pasó previo a esta primera aparición de Thor en las páginas de Marvel. Él se portó indigno, él desobedeció a su padre y su padre lo exilió para que aprendiera la humildad. Y qué mejor para aprender la humildad sin sus poderes de Dios, sin ser un humano completo, ¿no? Tiene una cojera. Y finalmente aprende que es humildad. Aprende que es no estar completo. Aprende que es no tener poderes. Entonces, en el momento que él tiene su exilio en la Tierra, que nunca han especificado exactamente cuántos años, pero me imagino que solo vivió la vida como el doctor Donald Blake, no vivió vidas anteriores. Entonces, en ese momento él se vuelve digno a otra vez a poseer el poder que era suyo desde un inicio, ¿no? Entonces, imagínate eso. Qué interesante lo que nos están estableciendo los escritores en ese momento. Ya, bueno, el dibujante Jack Kirby y el escritor Stan Lee, que a pesar de que eres un dios y naces con cierto poder y tu padre te otorga una de las armas más poderosas del mundo, si te portas mal te la pueden quitar. No se nota que un chavito de 16 años está escribiendo, ¿no? en ese entonces. Y eso lo hace un personaje muy interesante. Al principio él creía que era nomás un ser humano que por ser digno pudo poseer el martillo y tener los poderes de Thor. Y después descubrimos que también se me hizo algo muy interesante que nos hayan cambiado todo. De hecho, tú mencionaste al Capitán Marvel. Básicamente el Capitán Marvel no es un dios, posee los poderes de diferentes dioses, pero siempre, siempre, siempre es un ser humano. Por mucho tiempo, o al menos por los primeros 2 números, estaba pensado que Thor iba a ser igual, un simple ser humano con el poder de un dios. Y después nos giran todo, nos dan una vuelta a la tuerca como al segundo o tercer número, que lo podrán ver por ahí. Ahí están ahí los essentials de Thor. Ahí nos contarán toda la historia. Donde descubrimos que no, que efectivamente fue exiliado. No es un humano con el poder de Dios, sino es un Dios que le quitaron su poder. Y ahora tiene que utilizar su martillo para tener su poder. ¿Alguno de ustedes saben qué es lo que pasaba cuando él soltaba su anillo por más de un minuto? Martillo. ¿Qué dije? Martillo. Dije, estoy pensando en Linterna Verde. Pero no puedo dejar de pensar en Linterna Verde. ¿Se pueden relajar? Nomás he dormido 5 horas, Dios mío, qué exagerados son. Y dije martillo, nomás que no pronuncié bien las palabras. Que está grabado y lo checaremos después. ¿Qué pasa cuando suelta su martillo por más de un minuto? ¿Perdón? Exacto, regresa a ser Donald Blake. Entonces, hasta a pesar de que ya demostró que merece tener el poder, que ya aprendió la humildad, además de eso le meten otra cosita. Entonces, constantemente el personaje tenía que estar brincando estos obstáculos que su padre le ponía enfrente, que es muy curioso porque curiosamente también te lo hace aún más humano. porque nunca tiene sus poderes del todo. Nunca estará completo. Siempre tendrá una debilidad. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo a esto? ¿No? ¿Estoy yendo bien? Gracias. Bueno, está bien. Corríjame con no digan eso, pero no sean tan crueles. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, o de hecho muchísimo tiempo atrás, Adolf Hitler, este hombre, que es considerado uno de los grandes villanos del siglo XX, otras personas los consideran un gran héroe, bueno, será preguntarle a la persona correcta. Resulta que él está tomando control de Polonia y todo el resto de Europa, etcétera, etcétera. Y resulta que está enojado con sus generales. Y dice unas palabras muy interesantes. Todos ustedes son una bola de idiotas. Estoy seguro que puedo agarrar este botón. Está en un hotel. Puedo agarrar este botones y hacerlo un mejor líder que todos ustedes. ¿Saben qué pasa con este botones? Con Johann Schmidt. A ver. Exactamente. Él levantó la mano, compañero. ¿Ves? Exactamente, chiquimad. Él, Johann Schmidt, o John Smith, se transforma en el Red Skull. Y la razón por la que menciono el Red Skull es porque parte de esto inicia a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, nomás para que. Denle propina al botón. Bueno. Si vas a tomar esto en serio. Por favor. Eso es importante. Mira, después van a platicar y ya creas la anarquía, Julio. Creas la anarquía. No. Entonces, lo interesante de Johann Schmidt, como sabrán, fue la representación de todo, o el mejor nazi. ¿Ok? Y resulta que él constantemente quiere ayudar a Hitler a ganar la guerra, o si no, de plano, ganarla por todos los alemanes. Y aún más importante es destrozar al Capitán América, que constantemente le demuestra qué tan bueno es él sobre el Red Skull. Y creo que también le enoja que el Red Skull es un ser humano simple y sencillamente, ¿no? Muy maquiavélico, muy inteligente, todo lo que tú quieras, pero es un simple ser humano. En cambio, el Capitán América, gracias al suero del super soldado, es más que un ser humano. Y curiosamente, por eso se puede permitir pues ser más noble que él, ¿no? Dar merced de vez en cuando, no ser tan despiadado, nunca usar pistola, o solo de vez en cuando, pero nunca para matar, siempre para desarmar, porque así es el Capitán América. Pero usa un escudo, ¿no? Que es básicamente yo te protejo o me protejo, y solo te ataco como frisbee, ¿no? Pero no necesariamente con una bala, que es lo primero que haría el Red Skull. Como vimos, no sé si todos leyeron el prólogo. Si no lo leyeron, el prólogo de Fear Itself, a mí me sorprendió bastante, porque yo lo leí como que a regañadientes, porque yo desde que vi lo de Fear Itself dije, ¿saben qué? Se van a plagiar todo lo del Sinestro Core War, no sé si todos lo leyeron, se van a plagiar toda esa parte de que el amarillo es el miedo, y se van a como ir por allá, y curiosamente me encantó que no se fueron por allá, no se fueron por lugares más simples. Empezamos con Sin, que es la hija del Red Skull, ¿no? Por eso mencioné al Red Skull, porque era importante saber que, aunque supuestamente todos queríamos que había muerto al final de la Segunda Guerra Mundial, resulta que no, al igual que el Capitán América también se congeló, continuó con vida, y al momento que regresa el Capitán América también unos meses después regresa el Red Skull y siguen su enemistad. Y curiosamente el Red Skull, como no tiene el suero de supersoldado, sentía que su cuerpo eventualmente se iba a caer, iba a terminar, se iba a morir. Es normal, el tipo es suficientemente inteligente para saber que no es inmortal. Entonces decide dejar un legado. Él tiene una isla. Mejor dicho, hay unos tipos que se llaman los exiliados, si estoy en lo correcto, que es un grupo de nazis que tenían, digamos, no tenían poderes, pero tenían ciertas habilidades, ¿no? Y ellos tienen su islita donde se van a esconder, pues se pelean con el Capitán América y se regresan a esconder en la isla. Él estaba ahí en la isla de los exiliados y tenían a ciertas personas que eran sus sirvientes. Ve a una mujer, decide embarazarla para tener un legado y tener al próximo Red Skull. Desafortunadamente le sale mujer. Y para un hombre tan misógino, ¿usé la palabra correctamente? Sí, gracias. Un hombre tan misógino como el Red Skull, obviamente jamás podría permitir que una mujer tome su lugar. Y de hecho, en la primera aparición de Sin, la hija del Red Skull, es un bebé recién nacido, lo agarra y está a punto de arrojarlo desde a las rocas, se va como que al final de la isla y está a punto de, ¿perdón? Está a punto de tirarla de un risco, para eso lo traigo. Gracias, muchísimas gracias, Julio. Partirla desde un risco y matarla. Entonces, algo que le estaba también comentando a Julio ayer, era que imagínate, el personaje de Sin sintió el miedo desde que abrió los ojos. No sé qué tan consciente estaba cuando era una bebé recién nacida, pero estoy seguro que sintió que alguien la lanzara y estaba a punto de lanzarla y matarla, ¿no? No la mata, algo decide detenerlo, pero la empieza a indoctrinar. A ver, Dan, dime. De hecho, en el cómic de Sins Past se recuenta esta parte de la historia, y es un miembro del staff de Red Skull, una mujer, quien le pide que no la mate, porque le dice que aun si es una mujer y es un indigno heredero, lleva su sangre y puede ser que algo salga a futuro de ella. En ese número, de hecho, viene una historia previa de Sin con antecedentes. Sí, de hecho, por un tiempo la hace más grande, la hace mayor de edad para poder seguir indoctrinando en toda esta onda del nazismo. La regresan a ser más chica. En estas aventuras, el Capitán América la va a rescatar, etcétera, etcétera. Es todo un rollazo que leí en los 80s, pero por eso deben leerlo ahí. Y curiosamente el personaje desaparece por muchos años, como que no vuelven a hacer mención de ella. El Red Skull muere, regresa a la vida en un clon de Steve Rogers, y básicamente se olvida que tiene una hija, porque pues al tener ya el cuerpo de Steve Rogers, pues ya tiene el suero de supersoldado cruzando por sus venas, entonces ya es mucho más poderoso, etcétera. Ya no necesita un legado, ya tiene una segunda oportunidad de vivir y destrozar el mundo. Entonces lo que termina sucediendo con Sin es que desaparece por muchos años hasta que regresa en el magnífico run de Ed Brubaker, Capitán América. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, que es cuando el Capitán América muere, Bucky descubrimos que siempre está vivo. Hay varias cosas a mí que se me hacen estúpidas en el mundo, y es regresar a gente que está muerta, ¿no? Y si habían algunas personas que murieron y debieron de quedarse muertos, era pues, obviamente el tío Ben y Bucky. Cállate, ¿perdón? Sabes que acaban de revivir a Batman, ¿verdad? Bueno, Batman no puede morir, creo que todos sabemos eso. Entonces, a lo que me refiero con todo esto, y es muy simple y sencillo, es que se me hicieron perder mi tren de pensamiento, malditos sean ustedes dos. Ed Brubaker agarra algo tan estúpido como revivir a Bucky, y lo hace tan bien que te olvidas que es una idiotez. A la hora de matar al Capitán América lo hace tan bien que te olvidas que es una imbecilidad, ¿no? Y su regreso, bueno, ¿qué les puedo decir? Si se olvidan de que están usando la máquina de tiempo del Doctor Doom para regresar a la vida, y nomás se concentran en que lo que está pasando durante el tiempo, él está entre el tiempo y el espacio, y su espíritu está habitando de nuevo su cuerpo en los momentos importantes de la vida del Capitán América, te da un recuento muy rápido de por qué es importante, wow, el Capitán América. Y yo creo que por eso vale la pena todo lo que es el Captain America Reborn. Y también ahí, en Captain America, bueno, de hecho, tengo que ir un poquito atrás, Crossbones, todos sabemos quién es Crossbones, ¿o no? Bueno, Crossbones es un aliado de Red Skull, es como un mercenario, y él resulta que decide, en este momento que no sabemos qué ha sucedido con el Red Skull, porque pensamos que murió siendo asesinado por Bucky, pero resulta que no, porque en ese momento el Red Skull tenía en su poder el cubo cósmico. Creo que todos sabemos que es el cubo cósmico, pero si no, es un cubo que te permite hacer todos tus sueños realidad. Entonces, lo que él hace, él agarra, no, Julio, no puedes hacer eso, es solo en ficción. Resulta que él agarra y hace que es... No puedes hacer eso. Pero bueno, resulta que él hace que su espíritu no desaparezca del mundo y posea otro personaje, pero Crossbones no sabía esto en este momento. Entonces decide continuar la idea original de usar a Sin como la siguiente persona que tomará el lugar de Red Skull. La chavita tiene en ese momento como 14, 15 años. Entonces Red Skull decide raptarla y torturarla hasta que ella recuerde su pasado. No sé qué puedo decir acerca de eso, ¿no? Tienes un tipo fortachón, gigantesco, de como unos 30 años, golpeando a una niña de 15 años. No me veas así, Julio, yo jamás he hecho eso. ¿Perdón? ¿Es el otro cómic? No, sí, sí, eso es lo que pasa. Sí, claro, no lo leíste, no te acuerdas de eso. Y la cosa es que después de torturarlo un rato, ella recuerda quién es. Y después de recordar quién es, va a verlo y tienen relaciones sexuales. Entonces, básicamente, además de todo, hay violación, ¿cómo se llama? Estatutoria. En inglés es statutory rape, que es una violación a pesar de que como es menor de edad, cuenta como violación a pesar de que, perdón, estupro, exacto. Muchas gracias, mi queridísimo Chicken Master. Entonces resulta que todo está sucediendo, entonces está muy enfermo lo que sucede, pero no tanto como lo que continúa. Cuando viene lo de Captain America Reborn, se pelea otra vez con el Red Skull. Captain America obviamente gana, pero durante la pelea hay una explosión y toda la cara, todo el rostro de Sin se incendia. Entonces ahora ella se parece al Red Skull, pero sin máscara, porque básicamente todo su rostro ya no tiene piel, no tiene cabello, entonces se ve más fea de lo normal. Entonces en ese momento ella dice, bueno, yo iba a ser la próxima Red Skull, ya lo soy. Entonces ella ahorita decide agarrar uno de los, ¿cómo se podría decir esto? De los planes del padre, que nunca pudo llevar a cabo, y llevarlo a cabo. A ver, ¿alguien quiere continuar? Porque ya me cansé y necesito tomar un poquito de agua. ¿Quieres continuar, Beto, con la historia? ¿No quieres? Continúa con la historia. Ya me cansé, necesito tomar un poco de agua. Bueno, entonces, como les decía, a ver, vamos a ver, ya les expliqué más o menos qué rollo con con Thor, ya les expliqué más o menos qué rollo con Sin, ya les dije qué onda con Red Skull. Otra cosa que de seguro todos sabemos, ¿verdad, Diablo? Porque aparentemente tienes muchas ganas de platicar. Y esto lo vimos también en la brillante y magnífica película de Hellboy. Si algo le gustaba a los nazis, especialmente a Hitler, era tener poderes sobrenaturales. Y siempre estaba haciendo lo posible por buscar objetos sobrenaturales para darse poder. Creo que lo vimos todos en la de Cazadores del Arca Perdida, que va atrás el arca de, ¿cómo se llama? El arca de la Alianza, en la tercera película, que también es bastante buena, se va atrás el Santo Grial. En los cómics de DC, constantemente estaba buscando, no sé cómo se llamará esto, la lanza que atraviesa los la lanza de Longinos, exacto. Qué bueno que te traigo aquí, Beta. La lanza de Longinos, y aquí también, bueno, ¿cómo se llama? En la brillante y magnífica en Hellboy, está buscando a la bestia de ¿cómo se llama? A la bestia del apocalipsis. A la bestia del apocalipsis. Y acá lo que está tratando de buscar es otra arma, pero esta vez, en vez de que lo busque Hitler, lo está buscando la sociedad de Thule y Red Skull, algo, una arma que los ayude a ganar y vencer a las fuerzas aliadas. Y lo que termina apareciendo, no lo vemos en el primer número, que es el prólogo con Sin, que es el prólogo de Fear Itself, pero creo que ya todos lo hemos visto en todos los anuncios que han aparecido por todas partes, es un mazo. Lo que logran encontrar es un mazo, pero ni uno, nadie lo puede levantar, porque me imagino, no hemos sabido, solo hemos leído los primeros números que han salido, al igual que el mazo de Thor, tiene un cierto encanto, que solo cierto tipo de personas lo puede levantar de cierta o no... ¿Diablo? ¿Perdón? Yo no lo dije, pero lo dices tú, adelante. ¿Quieres explicar por qué? No me... ¿Qué? ¿Qué? No, no. Pues no necesariamente es como Brightest Day. Una de las cosas que me gustó es que no es como Brightest Day. Es más como... ¿cómo se llama? Sinestro Core War. No, en el hecho que están tratando de hacer que el miedo sea algo real y que te ataque y todo eso. A ver, ¿en qué te...? El puro martillo que no se puede levantar. ¿El martillo que no se puede levantar se parece a...? ¿Como la lámpara blanca? Ah, ¿como la lámpara blanca? ¿Tú crees? Pues no, porque entonces entonces sería como el de Thor. Exacto. Entonces recuerda, siempre tenemos que saber si es el huevo o la gallina que vino primero. Entonces aquí irnos para atrás. ¿Tú crees que Geoff Johns ha tenido en su vida alguna idea original? Estás completamente equivocado. Y ya ven por qué ya no me llevo con Beto, porque desafortunadamente lo perdimos a Vértigo. Y ya no lee tanto Marvel y DC. Contrariamente a lo que él diga, sigo leyendo Marvel, solo desde que está Geoff Johns y hasta que esté Geoff Johns no pienso leer nada de DC. Gracias. Obviamente el único que se daña eres tú. Es uno de los pocos hombres que no le gustó Batman Inicia. Imagínense, entonces, ¿qué les puedo decir? Lo hemos perdido totalmente. A ver, bueno, como les estaba diciendo, debe de tener un encanto, al igual que el mazo de Thor. ¿Por qué? Para hacerlo más interesante, porque si cualquiera puede levantar el martillo, es como Excalibur. ¿Quién puede? Si nos queremos ir más para atrás, Excalibur. Todos sabemos la historia de la espada en la piedra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solo una persona específica puede levantarlo. Y lo mismo pasa, ¿sí? De hecho, eso es desde la mitología griega. Las armas mágicas de los dioses solamente pueden ser usadas por los héroes que tienen ciertas características. Entonces, es como un estereotipo ya de armas místicas. Y eso es muy interesante también porque, ¿por qué no lo puede levantar Red Skull? ¿Qué es lo que Red Skull no tiene que le incapacita levantar un mazo para que él sea la encarnación del miedo en la Tierra? ¿No? Que de hecho es muy curioso, ¿no? Una de las razones por qué puse aquí varios números de Thor. Sé que está carísimo. Honestamente es una grosería lo caro que está. Pero también una grosería sería no tenerlo en tu colección. Y les voy a decir por qué. Walter Simonson en los 80s agarró a Thor, que en ese momento nadie lo estaba leyendo, porque honestamente se estaba repitiendo. Bueno, tú leías todo Marvel, eres un Marvel zombie totalmente. Se repetía mucho, ¿no? Era básicamente lo mismo. De hecho, Walter Simonson lo menciona. Todos sabemos que es el Ragnarok, ¿no? Okay, es la muerte de todos los dioses. Siempre que alguien tomaba Thor, tenía que hacer su Ragnarok. Entonces, ya para la quinta vez que hay un Ragnarok, ya la historia se empieza a diluir y se vuelve muy repetitiva, ¿no? Curiosamente, Walter Simonson, cuando hace su Ragnarok, lo logra hacer de una manera tan novedosa, tan imprevista, viene tan de otro lado que no la ves venir, y cuando finalmente llega dices, ¿es lo que estoy viendo? Y además, de hecho, ni se llama Ragnarok, se llama Ragnarok and Roll. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Estaba yo chavito, entonces ese tipo de cosas me decían mucho, ¿por qué te enojas, diablo? Está padre. Te los recomiendo bastante, ¿no? Pero curiosamente, después de esta hermosura, es una hermosura lo que hace Walter Simonson, cuando se va, desafortunadamente suele pasar lo mismo. Tom DeFalco y Ron Frenz vuelven toman a Thor después de que se va él, y como que no saben por dónde ir, y desafortunadamente Thor empezó a morirse. Cada vez que alguien no sabía qué hacer con él, se moría, porque pues, siendo que es un dios, puede regresar cualquier vez. De hecho, mi buen amigo Beto Calvo, cuando todavía leía cómics, se atrevió a hacer algo que yo no me atreví a hacer, y era leer el run de Dan Jurgens de Thor. Al menos leíste el final. Yo recuerdo que leíste el final, tú me lo contaste, me dijiste. Los ojió, que fue mucho más de lo que yo hice. Recordarás cómo muere. También tiene su Ragnarok. De hecho, Asgard estaba, en vez de estar en su, todos sabemos que es Yggdrasil, ¿sí? Yggdrasil, ¿no? Es el árbol de la vida que conecta a todos los nueve mundos, ¿no? Y cada mundo tiene su espacio. Midgard, o sea, la Tierra, tiene su, está más abajo. Jotunheim, que es la Tierra de los Gigantes, etcétera. Cada uno tiene su espacio. Asgard está mero arriba, obviamente. Pero Asgard ya no, en vez de estar en ese lugar, se pone afuera, arribita de Nueva York. Y durante todo el run de Dan Jurgens por ahí estaba. Porque, honestamente, no sé, él fue el que decidió matar a Superman con la creación más estúpida del mundo llamada Doomsday. Entonces, ¿qué les puedo decir? No era muy brillante. Y de hecho, agarra y le cambia todo el traje a Thor, a un traje horrendo. Le pone una barba, lo hace el rey de Asgard. Y el problema cuando haces a Thor el rey de Asgard es que no se puede salir de Asgard, ¿no? Una de las cosas chidas de Aquaman es que es el rey de Atlantis y nunca está en su trono. Curiosamente, Thor, si tú lo dices, Julio, yo no entro en política. Pero bueno, resulta que cuando Thor se vuelve el rey de Asgard, se tiene que estar ahí sentado todo el santo día. Entonces, me gustaba más cuando era el príncipe de Asgard, donde podía salir a pelear y regresar para que lo regañe su papá. Pero cuando es el rey, pues obviamente tiene que estar ahí sentado, entonces como que no. Entonces finalmente viene todo lo que es el Ragnarok y muere. Y después se murió ahí, después volvió a aparecer en todo lo que fue esto de Heroes Reborn, que fue de Jim Lee y de Rob Liefeld, Dios mío. Que fue bastante malito, pero creo que dos o tres fans de eso por aquí, entonces hablaré de eso muy poco. Pues ya regresa finalmente, y ya viene cuando viene el Heroes Return. ¿Sigue adelante? ¿Esa vez se murió por la saga de Onslaught? Pues todos se murieron por la saga de Onslaught. De hecho, se fueron a otro mundo. De hecho, originalmente se iban a, entre comillas, morir, pero Franklin Richards, utilizando sus poderes para alterar la realidad, crea un globito. Es un universo de bolsillo que aparece como si fuera un globito, como una pelota azul, una esfera azul, y ahí está todo el mundo. Y dices tú, bueno, ok, no pasa nada, son cómics, que le vamos a hacer. Al final del día, esa es mi respuesta a todos. Si no, algo no entienden, hey, no es ciencia, son cómics. Entonces regresan y ya vuelve a ser parte de los Avengers y todo eso, y vuelve a morir. ¿En qué momento vuelve a morir? Pero vuelve a morir y es, ¿Disassembled? ¿Muere en Avengers Disassembled? Ah, fue otro Ragnarok. Sí, el último. Ah, pues fue el Ragnarok de Dan Jurgens, ¿no? Sí, fue el Ragnarok de Dan Jurgens. Vuelve a morir. Y por años, meses, días, siglos, no sabíamos qué onda con él, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y por qué nadie lo está usando? Y creo que ni teníamos a nadie utilizando el martillo de Thor, casi como lo utilizaba Don Blake al principio. Curiosamente, vemos un pedacito de Thor aquí. Creo que todos leímos Civil War, ¿no? Uno de los peores cómics que jamás han existido. Pero creo que a todo el mundo le encantó, ¿verdad? No, a todo el mundo le encantó, ¿no? ¿Sí o no? Claro que te gustó. A ver, a ti también te gustó, ¿verdad? A ver, ¿a quién más le gustó? Yo sabía, a todo el mundo le gustó Civil War. A mí, honestamente, no me gustó, y les voy a decir tan simple por qué. Es más como Secret War, ¿sí leíste Secret Wars? Los villanos y los héroes peleando, pues, lo mismo nomás que es los héroes contra los héroes. Pero ahí les va porque no me gustó. Al final del día, todo esto es un argumento entre dos personajes, estamos de acuerdo. Capitán América y Iron Man. Okay. Creo que todos también leímos, si no todos, casi todos los tie-ins, ¿verdad? Pues casi todos, ¿no? Casi todos. Bueno, hubo uno muy particular donde el Capitán América, ya como en el número 3, el Capitán América y Iron Man se juntan en la mansión de los Avengers, que está destruida por ya enésima vez, y se ponen a platicar. Y se ponen a recordar todos sus momentos, cuando se conocieron, cuando eran amigos, cuando se pelearon durante la Armor Wars y todo eso. Y durante toda esa plática algo me queda muy claro. Son muy buenos amigos. ¿Tú me estás diciendo que dos muy buenos amigos no se pueden sentar y charlar y resolver sus diferencias? Digo, yo sé que yo no puedo, porque yo me peleo con todo el mundo y nunca le vuelvo a hablar, ¿no? Larga historia. Muy larga historia. Exacto, sí, ¿para qué mencionarlo? Pero es una larga... Pero obviamente yo no me comparo con Capitán América, y menos con Iron Man, ¿no? Entonces, oye, yo creo que ellos son un poquito más, más nobles que yo, si no jamás hubieran podido ser héroes de entrada, ¿no? Y es el problema de toda la saga para mí, que durante todo el tiempo estoy diciendo, pero ¿por qué no se sientan a platicar? Es clarísimo que pues lo que está haciendo Iron Man pues está mal, porque básicamente está creando un nivel de fascismo o comunismo donde el gobierno tiene control de cierta gente, no de toda la gente, de solo cierta gente, y pues está mal. Y lo único que debían haber hecho es decir, oye, ¿y si hacemos un Avengers Academy? Oye, sí es cierto, ¿verdad? Y ya, ¡qué bueno que terminaron haciendo! Pero yo sé que a todo el mundo le encanta, porque creo que todos tuvimos juguetitos de superhéroes de niños, todos los tuvimos. Y siempre cuando no teníamos nada más que hacer, o si no había salido el villano que queríamos comprar, agarrábamos al héroe y decíamos, oh, Loki le posee la mente a Thor, y se empieza y hacías que se peleara contra Iron Man. Entonces básicamente lo que vimos en Civil War es lo que todos jugamos cuando éramos niños, que básicamente es lo mismo que pasa con Secret Wars. Todos hacíamos una Secret Wars en nuestra mente cuando teníamos nuestros juguetes, y no digamos que no, por favor. Por eso es que no es una gran historia, pero nos llega a todos. A ver. Es que era una de dos. O creabas Civil War, o volvías a lanzar Marvel 2 in 1. Pues ni una de las dos es una buena solución, pero yo sé que a todo el mundo le encantó. Y como todos sabemos, aquí aparece un Thor. Creo que todos en el momento que vimos salir a Thor dijimos, ya, ok, ya, las fuerzas del Capitán América ya perdieron. ¿Ya? ¿Perdón? Ya llegó su padre. Exacto, sí. Y, sí, a ver. Ajá. A los, exacto. Tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Al principio no sabíamos por dónde estaba, pero creo que todos tuvimos la misma reacción. En el momento que apareció Thor, dijimos, algo va a pasar acá. Y algo muy interesante. Curiosamente no fue así, pero bueno, es lo que todos pensábamos. Y a mí lo que me gustó de esa reacción fue que sentí que extrañé a Thor. Algo faltaba en el universo Marvel sin Thor. Y creo que todos lo sentíamos, pero no le podemos dar nombre, ¿no? Como que algo estaba raro, algo faltaba. Si tienes a Iron Man y si tienes a Capitán América, faltaba alguien. Así como en DC, siempre sabemos que Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Muchos nos olvidamos de la Mujer Maravilla, pero curiosamente tiene que estar ella ahí. Si no, si es la Trinidad, es el tercio, y si no, lean Kingdom Come. ¿Y qué pasa cuando hay un desbalance entre esos tres personajes? Y básicamente Civil War es lo que estaba pasando, hay un desbalance. Mira, ya hice que me gustara Civil War, finalmente. Hay un desbalance. Es cuando uno habla de eso, uno entiende. Hay un desbalance entre las fuerzas. Porque como no está Thor, nomás tienes a Capitán América y Iron Man. Necesitabas un mediador. Que curiosamente, si leyeron Avengers Prime, eso también como que te hace decir, ¿pero por qué existió Civil War? Porque se llevan tan bien. En Avengers Prime, tanto Iron Man, como Thor, como Capitán América, son como viejos amigos de la guerra, ¿no? O viejos amigos de antaño, que han vivido muchas cosas juntos, y al estar separados por tanto tiempo, pues se extrañan. Y cuando están juntos, están más divertidos cotorreando a ver quién ya se echó a Tigra, que de cómo van a salir de este problema. Y de hecho descubrimos ahí que Thor ya se la echó. Pero pues, ¿qué te puedo decir? No sé. La mujer se parece a un gato, yo no sé si yo lo hubiera hecho, pero bueno, Thor es un dios y se ha metido con otras cosas. A ver. No, el que embarazó al Skrull fue Hank Pym. Sí, pero Thor no, nomás tuvo algo que ver con ella mucho tiempo atrás, cuando ella acababa de entrar a los Vengadores, porque recuerda que ella no tenía muchos poderes, y tenías a un dios, entonces como que sí le impactó, pero ahorita sí ella está embarazada y de hecho ya dio a luz a un bebé, que es mitad Skrull y mitad tigra, mitad gato, pero curiosamente como tiene también algo del gen de Hank Pym, bueno, es todo un rollo, pero les recomiendo que lo lean. que lo lean. En Avengers Academy, que es buenísimo, es uno de los mejores títulos de Avengers que está saliendo. Pero bueno, entonces ahí vimos a esta persona. ¿Ya ves cómo creas la disensión en los rangos? ¿Ves cómo creas la anarquía? Se ponen a platicar entre sí. No hagas eso. No hagas eso. ¿Ves? Metes el chiste y ya nadie se lo toma en serio. Esto es muy serio. Voy a ver, perdón. Querías que se relajara, ¿no? Ya estoy muy relajado, ¿verdad? Y además vamos a hablar de algo muy serio. Voy a hablar acerca de un clon de Thor. Okay. Y más serio que eso no podemos quedar, porque Ragnarok, como sabemos, es un clon de Thor que fue creado por Reed Richards y Iron Man. Okay. Y después, todo esto nos lleva de aquí, tuvimos lo de Secret Invasion, que creo que todos lo leímos. Eso fue graciosito, no fue gran cosa, divertidito, chistosito. Lo más triste es obviamente que nos hacen pensar por 10 segundos que como 20 héroes de Marvel habían sido sustituidos por Skrulls desde los 70s. Y que por 70 años, o por qué 30 años o algo así, habíamos leído historias de suplentes. Y resulta que no. La única Skrull que no era Skrull era Mockingbird. Y honestamente, ¿quién extrañaba a Mockingbird? Sí, yo, ¿verdad? Dos personas extrañaban a Mockingbird. Entonces no sé qué tan necesario fue, pero muy buenas historias, déjenme decirles. Y de ahí, obviamente, viene Dark Reign. Dios mío. Mejor no hablemos de Dark Reign. Pero lo que sí podemos hablar es de The Siege, y The Siege es importante por la simple y sencilla razón de que suceden dos cosas que van a tener muchas repercusiones ahí. Ya les había dicho, ¿no? Se muere Thor en el último Ragnarok. Un segundito. Y resulta que reencarna, y esta próxima vez que reencarna, ya reencarna dentro de Donald Blake de nuevo. ¿Ok? Y Asgard, en vez de estar flotando encima de Nueva York, está flotando encima de Oklahoma. ¿Por qué Oklahoma? Dios mío, no sé. Creo que se están tratando de imitar o hacer alguna alusión a Superman. Que obviamente Superman aterriza en Kansas, que pues no es Oklahoma, pero pues más o menos. Y obviamente siempre que, al menos el americano, piensa de lugares como Oklahoma, como Kansas, siempre se piensa como... ¿Sí? A ver... Es que si lo que quieres es causar un impacto en la población y que te veneren como un dios, no hay nada como un medio oeste americano. Es como si aquí te ubicaran el origen en Chiapas. ¿Sí? Sí, te vas a las etnias, a donde surgen las etnias o los entornos rurales. Es pues, como muy típico en el estadounidense. Pues bueno, no... A ver, adelante. Okay. Sí, Bronxton, Oklahoma. Sí. Sí. Exacto, sí, puede ser exactamente eso, porque de vez en cuando yo siento que los escritores no te revelan todo, pero lo padre es cuando te juntas con un grupo de amigos y se ponen a buscar el porqué de las cosas. Sí, exactamente puede ser eso que por ahí estaba yendo J. Michael Straczynski, ¿no? Si tú pones eso en medio de Manhattan, una ciudad voladora en medio de Manhattan, han habido miles, ¿no? Y más en el Manhattan de Marvel. A eso exactamente eso me refería. Porque en el espero que no haya sucedido eso en el Manhattan de verdad, pero bueno. Entonces resulta que si eso sucede en Bronxton, Oklahoma, va a ser la primera vez que hayan visto algo de ese nivel, ¿no? Y también curiosamente, la gente de Manhattan está acostumbrada a que haya peligro constantemente. La gente de Bronxton, Oklahoma no, y de hecho eso lo hacen referencia en eso en el primer número de Fear Itself. Y también algo vemos aquí que es muy curioso, que creo que es la razón por la que no solo la diosa del miedo que ha reencarnado en el cuerpo de Sin, y también próximamente vienen los dignos o los worthy que van a, dime. ¿Son siete dignos? Ajá. Sí, sí, van a querer diferentes martillos para proteger al dios del miedo y a su hija en la tierra, y ciertos personajes de Marvel ya están van a ser los designados a ser los dignos. De hecho ya revelaron a tres imágenes. Una obviamente es Juggernaut, la otra sin duda es Hulk, y el tercero pues puede ser Absorbing Man, o puede ser Absorbing Man, la Mole, Titania. Entonces hasta ahorita ellos van a ser los worthy. Entonces resulta que la razón por la que los menciono, y también menciono que Sin tiene que que la diosa, adelante, perdón, el Hulk, Bruce Banner, el verde. Sí, gracias por hacer esa referencia, porque como todos sabemos, Thunderbolt Ross es el Hulk rojo, y bueno, ¿qué les puedo decir? Si hay historias que no debieron de haber existido, es la del Red Hulk. Pero bueno, si algún día me piden hablar acerca de un crossover, él tendría que venir a hablar de eso. Pero lo curioso de todo esto es que lo que descubrimos en esta nueva iteración de Asgard y los dioses es que antes de poder reclamar su estatus de Dios, o antes de poder reclamar su origen o su personalidad de Dios, primero aparecen como seres humanos. Y de hecho lo que Thor se dedica a hacer en los primeros meses del cómic es ir a buscando a los asgardianos perdidos. Y todos están dentro de cuerpos humanos. Lo que me hace que están haciendo eco con lo que va a suceder ahorita, de que este mazo, para poder ser, o mejor dicho, para que la diosa del miedo pueda trabajar en la tierra, tiene que poseer un cuerpo humano. Me imagino que, como les digo, debe haber una razón muy específica por la cual Sin fue la que pudo agarrar el mazo y no el Red Skull. Debe haber una razón. Todavía no lo han explicado. Yo propongo que fue porque fue una niña no deseada cuando nació, y le estaban a punto de matarla cuando era una bebé, ¿no? Entonces hay una posibilidad de eso. ¿Por qué cada uno de los Worthy va a poder agarrar el mazo y otra persona no? De hecho, hay unas imágenes por ahí atrás donde vemos que tres personajes van por los martillos. Se sienten el llamado de los martillos, al igual que Sin sintió, o mejor dicho, soñó del martillo. Entonces estos tres personajes sienten este llamado por los martillos y van tras ellos, porque ellos son los dignos de recogerlos y porque otras personas no, porque ellos sintieron el llamado o no. Eso lo iremos descubriendo poco a poco en Journey into Mystery. Y también algo muy curioso es que estamos viendo que, para variar, Loki tiene su dedo metido en todo esto. Loki, para todos ustedes saben, es el dios... ¿Perdón? ¿Su mano? Bueno, su mano en inglés es his finger on it. Su mano. Su mano, tiene su mano metido en todo, entre todo esto. A ver, ahora sí, Beto, ¿te gustaría tomar la palabra un segundito en lo que tomo un poco de agua? Por favor. Dios mío. Ok, qué bueno que viniste, Beto, es un placer. Julio, ¿te gustaría agregar algo? ¿No? Ah, gracias, muchas gracias. Gracias, muchachos. Sí, te traigo agua aquí abajo. No, no, es que no puedo hacer eso, porque voy a crear una laguna en mi plática, y no. No, no, ¿ves? Se van a poder platicar. ¿Ves cómo solo meten el desorden, muchachos? Entonces, como les decía, Loki, obviamente, es el dios de las mentiras. Mischief, ¿cómo sería mischief? Las travesuras, gracias. Gracias, ahí atrás, las travesuras. El dios de las travesuras. Y él lo que decide, su más grande dolor, su más grande pecado, ¿sí todos saben cuál es? Crear a los Vengadores. Él es el responsable completo y totalmente de la creación de los Vengadores. De hecho, hay una serie, bueno, mejor dicho, varios arcos en diferentes historias llamada Acts of Vengeance, no sé si la leyeron todos, que estamos hablando de los noventas, ¿no? Finales de los ochentas, principios de los noventas, más o menos por ahí se encuentra, Acts of Vengeance. Es divertidísimo. Si no lo han leído, les debo decir, échenle un vistazo, porque razón de ser no tiene, excepto divertir a toda la gente. Es básicamente todos los villanos cambian de superhéroe. Entonces tienes a Magneto peleándose contra Spider-Man. Entonces está muy, muy divertido. Después tienes a Juggernaut peleándose contra Thor. Después, ¿perdón? Pues sí, pues claro. Pues, es que de esa manera era enfrentar a gente muy poco poderosa con gente muy poderosa. Creo que tienen a Doctor Doom contra Punisher. Entonces, estamos de acuerdo. Esto de que Juggernaut casi mata a Thor, hay que recordar que en aquel entonces Thor no era Thor. Era Eric Masterson con una parte del poder de Thor reemplazando a Thor. Que fue una etapa muy, muy divertida de este... Sí, era cuando tenía barba, como menciona acá Don Diablo. Tenía un casco que tenía un antifaz, porque pues, obviamente si se quitaba el antifaz veían que no era el rostro tal cual de Thor, sino era el rostro de un humano con parte del poder de Thor. Muy divertido, pero el problema es que Eric Masterson era como una versión grande, divorciado, de Peter Parker. Porque, Dios mío, cómo chillaba. Todo le iba mal. Todo le iba mal a Eric Masterson, todo. Y perdía custodia de su hijo no lo quería porque no llegaba a su cumpleaños, no le preparaba el pastel correctamente. Y lo peor de todo fue que después ya le dan su propio mazo, ¿no? Un martillo, un mazo. Se vuelve Thunderstrike y lo matan cuando cancelan el cómic. Y dices tú, qué pobre, pobre hombre, o sea, todo le fue mal desde sus inicios. Bueno, era de esperarse, lo creo Tom DeFalco, entonces de nacimiento tenía problemas. Sí, había problemas. No, ahora su hijo tiene el mazo. Y déjame decir, algo que me encanta, y ahorita su hijo es así como que todo, no darketo, es como que todo chico rebelde, ¿no? Es chico metalero, ¿no? Más o menos. ¿Ah? ¿Es un nini? ¿Qué es eso? Exacto, sí, es un nini. Acá nuestro querido amigo, el hijo de Eric Masterson. Pero bueno, entonces, Acts of Vengeance fue muy divertido. Y al final, habían como, digamos, un grupo. Así como los héroes de Marvel tienen al Illuminati, que es un grupo de los más inteligentes de todo el universo Marvel, Reed Richards, más poderosos en el caso de Doctor Strange, etcétera. En ese momento de Axe of Vengeance había un grupito de villanos que eran los más inteligentes, los más maquiavélicos, los más poderosos, como Magneto, Red Skull, Doctor Doom, Kingpin, y ellos son los que empiezan a liderear a todos estos ¿cómo se llama? Villanos que cambien de superhéroe para ver si podían ganar. Y todo esto fue una idea de Loki, porque su más grande dolor es haber creado a los Vengadores. No sé si todos leyeron algún número de los Vengadores o alguna de las 20,000 veces que rehacen el origen. La idea era que Loki quería enfrentar a Thor contra Hulk, pensando que Hulk podía matarlo. Hay un error, y van todos los Vengadores a hacerle bulla a Hulk. Cuando descubren que Hulk no es mala persona, dicen, espérate, que hay gato encerrado. Descubren que es Loki, lo vencen, curiosamente lo vence el hombre hormiga, uno de mis héroes favoritos. En serio, Ant-Man es el que vence a Loki, y deciden ya volverse un equipo. Y es increíble, porque da inicio a uno de los equipos más problemáticos de todo el universo, porque creo que todos los que hemos leído algún número de la JLA, o al menos la JLA de la Silver Age, nunca se peleaban, eran los mejores amigos, y todos tienen la misma personalidad. Era increíble, hasta Batman tiene la misma personalidad que Superman. Eran super buena onda, todos cotorros, hola, ¿cómo estás? Llegaban a solucionar un problema, y la policía los conocía, la gente no les tenía miedo, y la cosa es que siempre se peleaban contra un villano. Entonces imagínate al Doctor Luz peleándose contra los siete grandes. O sea, llega Superman, la Mujer Maravilla, el Martian Manhunter, pues bueno, eso sí era totalmente terrible. Pero lo curioso y lo magnífico de los Avengers, bueno, la Legión de Superhéroes eran 26 personajes, imagínate. Sí. Todos tienen la misma personalidad, curiosamente eso empezó a cambiar y ahorita son brillantes y magníficos y los amo, pero bueno, es otra historia que contaremos otro día. Pero lo curioso de los Vengadores es que tuvieron problemas desde el inicio, porque tenías a personalidades muy fuertes, ¿no? Tenías a un científico que era un gran científico, con problemas de autoestima, pero sin duda un gran científico, que es Hank Pym. Tenías a Janet Van Dyne, que era una heredera multimillonaria y totalmente vacua, o al menos es lo que pensábamos al principio. Tienes a un dios, tienes al hombre más inteligente del planeta, ¿no? Entonces no tenías un líder. Tenías egos gigantescos, pero no tenías un líder. Ya, no, tenemos a Hulk, no nos podemos olvidar de Hulk, que era un niñote con todo el poder de un dios casi, ¿no? Entonces se la vivían peleando, tanto así que en el número 2 Hulk se va, y en el número 3 regresa con el Namor para matar a sus compañeros. Dices tú, imagínate, esto es algo que uno tenía que estar leyendo para creerlo. Y después en el número 15 todo el mundo está pensando irse, en el número 16 todos se van, y se queda el Capitán América con tres villanos. Y dices tú, déjame decirte, estabas viendo algo que jamás en tu vida habías visto. Entonces lo que sí creó un grupo muy problemático sin duda, pero también eran los héroes más poderosos de la Tierra unidos para siempre hacer frente a todos los problemas que habría, y se han enfrentado contra todos. Y cuando eran un equipo muy muy poco poderoso, que era Quicksilver, Scarlet Witch, Hawkeye y Capitán América, vencieron a Mandarín, vencieron a Doctor Doom, vencieron a millones de villanos. Entonces decías tú, este grupo sí valía la pena, ¿no? A los Masters of Evil más de una vez. Y los Masters of Evil eran el Barón Zemo y dos Asgardianos, y aún así los vencían constantemente, ¿no? Entonces ese es el gran, como que gran dolor de Thor. Entonces, de Loki, me autocorregí. Síganle. Si no me dejan hablar, ¿cómo quieren que no me confunda? No me dejan hablar. No es soliloquio, es monólogo, porque me estoy comunicando hacia ustedes. Si estuviera solo en mi cuarto, ya sería un soliloquio, ¿ves? Y eso lo aprendí de este joven que me enseñó actuación. ¿Qué pasó? A ver, ¿querías mencionar algo? No, pero lo que yo quería decir es esto. Todo lo que sucede en Dark Reign es otro intento de Loki de destrozar a los Vengadores. Y de hecho, lo que él está haciendo es poco a poco influenciando las decisiones de Norman Osborn, que honestamente les debo decir fue un personaje que no debió ser al control de Dark Reign, por la simple y sencilla razón de que murió tan bien. ¿En qué número del Hombre Araña? Norman Osborn muere en número de Amazing Spider-Man 140 y algo, 120 y algo, perdón, ¿alguien sabe? Pero bueno, en el momento que murió fue la cosa más increíble que jamás le habíamos visto. 121 más o menos de Amazing Spider-Man, uno de los mejores cómics que jamás habíamos visto, algo totalmente inesperado. De hecho, la muerte de Gwen y la muerte del Duende son totalmente inesperados, y duda quedarse muerto, pero bueno, lo tuvieron que regresar para salvarnos de la estupidísima saga del clon, pero no vamos a hablar de eso tampoco. Él se toma control de todo lo que es las fuerzas armadas de los Estados Unidos y empieza a corromper todo. De hecho, crea los Dark Avengers, que bueno, graciosillos, pero hasta ahí no vamos a hablar de ellos en este momento. Y después, más adelante, descubrimos que el que está influenciando todo es Loki, porque lo que él quiere es la destrucción total de los Asgardianos, y todos saben por qué, ¿verdad? ¿No? Exactamente, él es mitad gigante de hielo. Exacto, él viene de la tierra de Jotunheim y él es un gigante de hielo, pero chiquito. Entonces, cuando lo encuentra Odín después de una de las guerras, a ver. Lo que pasa es que es un bastardo. Él nace entre los gigantes de hielo, pero su madre no era un gigante de hielo, es medio gigante de hielo. Bueno, como está chiquito, lo ve indefenso Odín y lo toma, lo adopta y lo hace un príncipe de Asgard. Pero lo curioso es que él, en vez de sentirse agradecido, se siente enfurecido. Porque siente que constantemente todos los asgardianos completos, desde sangre completa asgardiana, se burlan de él, lo agreden. Y lo peor de todo es, ¿qué tan terrible ha de ser, deber de haber sido un gigante, ser bajito, flaquito, con poderes que tu papá te ha otorgado así de poquito a poquito, y tu hermano mayor es el héroe más grande de Asgard? El tipo se ha de sentir, bueno, una basura, totalmente acomplejado. Además eres narigón, feíto, y tienes a Dios, tienes a Thor, que bueno, es todo un dios, ¿no? Entonces constantemente está haciendo este tipo de cosas. Por eso es el príncipe de las mentiras, el príncipe de las travesuras, porque constantemente está metiéndole la pata a Thor en todo lo que puede, ¿no? Entonces lo que él quería era la destrucción de los asgardianos. Y curiosamente también en este brillante y magnífico tomo descubrimos algo muy curioso que también se repite acá, y después lo vamos a ver en Journey into Mystery, por eso lo menciono. Cuando viene el Ragnarok de allá, Surtur, el dios del fuego o el demonio de fuego, va a destruir Asgard con una espada especial. No les voy a contar cómo se hizo la espada porque es divino cómo se hace. Y al final, cuando ya ha logrado hacer caer a casi todos los dioses, solo quedan tres últimos dioses para hacerle combate: Odín, Thor y Loki. Y curiosamente, acabo de ver en uno de los paneles, que es buenísimo, cuando se van a enfrentar a él, dice Odín: lo hago por Asgard. Thor lo dice: yo lo hago por Midgard. Y Loki le dice: yo lo hago por mí. Porque no quiere morir, ¿no? Porque él sabe que si él muere, el mundo sería un lugar más pobre, según él. Según él, bueno, eso es que lo vamos a hacer con el ego de Loki. Pero curiosamente, cuando viene todo esto, y sí leyeron todos The Siege, estoy seguro, ¿no? Porque creo que todos hemos estado, caímos redonditos en comprar todas las sagas, claro. Entonces recordarán que aquí, Sentry, que es una versión plagio muy ridículo de Superman. ¿Perdón? ¿Vas a decir algo? ¿No? ¿Ah? Un plagio de Dios mío. He hablado como una hora seguida, ¿verdad? Me están matando acá. Pero, entonces, como les decía, un plagio de Superman decide... Es llevado por Norman Osborn a destruir Asgard a través de una confusión muy estúpida. Y empieza a destruir a Asgard. Loki lo quiere detener y él mata a Loki. Y todos creían que Loki se dejó morir o murió defendiendo Asgard, pero no. Lo que vemos en Journey into Mystery es que fue otra de sus mentiras, otro de sus engaños, ¿no? Entonces, todo esto es Dark Reign, Fear Itself, así como tú mencionabas, ¿cuál es la conexión? Dark Reign, The Siege, Fear Itself, están todos conectados porque el que está detrás de todo es Loki. Y lo que quiere hacer Loki es la destrucción total de su hermano, la destrucción total de Asgard, y no solo eso, que ya finalmente se disbanden los Vengadores, porque ya está harto de tener que andar peleando con ellos, y más que nada porque se culpa de que él se cree totalmente perfecto cuando hace un plan, y acá el plan le salió mal, pero de la peor manera que le podía salir mal. No solo no muere Thor, tiene amigos, tiene aliados que siempre lo ayudarán a defender a Midgard. A ver, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo? Gracias. Bueno, respecto a lo de Loki en Journey into Mystery, después de que se cree que Loki sacrifica su vida al enfrentar a Sentry, Thor encuentra parte de la esencia de Loki en un adolescente. Lo recoge y lo lleva a vivir a Asgard con los dioses, y en este número de Journey into Mystery descubrimos cuál fue la verdadera motivación. Loki no se sacrifica para salvar a Asgard, y no es que piense en sacrificarse a sí mismo. Simplemente llegó al punto de que se convenció de aquello de cambiar o morir, porque él, como el príncipe de las mentiras, el dios de las travesuras, el señor del caos, se da cuenta de que se ha vuelto predecible, y no hay nada que lo moleste más que volverse predecible. Entonces decide jugársela, enfrenta a Sentry lo destruye, sabiendo que un aspecto de él iba a subir de algún modo. En este número vemos cómo es que el adolescente, que es el nuevo Loki, va a tomar su lugar como el nuevo príncipe de las mentiras. Entonces, ese número en particular, además tiene un anexo al final, en donde explica buena parte de la mitología asgardiana en los cómics de Marvel. Entonces, si quieren un punto de entrada fácil de entender, creo que ese es el número a buscar. ¿No, no quieres hablar de nada, Julio, de lo que leíste en Fear Itself? No, por favor, en serio. No, pues estamos hablando de otras cosas. No, no quieres en serio decir nada. Me siento muy mal. Que no te he dejado hablar mucho. Pero yo me siento mal. No, por favor. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir de Fear Itself? Me tomó de sorpresa, que no estaban haciendo un plagio de lo que sucedió en Sinestro Core War, de lo que está pasando con los Linternas Verdes. Están buscando otra manera de hablar del miedo. Así como Sinestro Core War habló del miedo de una manera muy básica, muy clásica, haciendo uso de los colores, ¿no? Porque creo que todos en la mente tenemos como que tal color significa esto, tal color significa esto. Tenemos el rojo, que significa la rabia. Tenemos el azul, que es la esperanza, etcétera, etcétera. Tenemos el amarillo, que significa el miedo. Y de ahí viene todo el Sinestro Core War. Curiosamente, aquí no se va por ahí, se va por como otro lado. Y está buscando cómo los... Y otra de las cosas que también hemos visto en algunas de las imágenes es a qué le tienen miedo todos los héroes. Y yo creo que no hay algo que aterre tanto a una persona como ver a un héroe que uno cree invencible, como Iron Man, como Capitán América, como Thor, Hulk mismo, que le tenga miedo a algo. Pero curiosamente todos y cada uno de ellos le tienen miedo. Estamos hablando, de hecho, ayer, Julio y yo, acerca de lo que pasó en el primer número de Fear Itself, que viene la enemistad o el pleito entre Odín y Thor. Y a mí lo que me... ¿sí? Y a mí lo que más me gustó de eso es que siempre que hemos visto a Odín, siempre lo vemos un hombre mucho, mucho mayor que Thor, medio gordo, con barba, se ve débil. Pero lo que demuestra aquí es que el padre de los dioses no puede ser débil. No, no, le pone una paliza total a Thor, por desobediente además. Yo no sé ustedes, mi relación con mi padre, que en paz descanse, nunca fue fácil, nunca fue. Y en el momento que yo vi eso, dije, mira eso, hasta a los dioses les va mal. No creo que todos tenemos algún momento en nuestra vida que tuvimos problemas con alguien mayor que nosotros, normalmente nuestros padres, nuestras madres. Y el descubrir que hasta en los dioses les va mal, y si hay algún miedo total, es perder a tu padre o estar enemistado eternamente con tu padre. Entonces yo creo que por ahí está yendo, digamos, o por ahí se va a lanzar el miedo que va a ser de Thor, como alguna vez vimos que hace muchísimos años, el miedo de Hulk es que por su culpa murió su madre. No sé si todos leyeron ese brillante y magnífico número. Hace muchísimos, siglos atrás, cuando estaba saliendo todavía la Secret Wars 2, vimos un número muy importante donde descubrimos cuál es el origen de toda la ira contenida de Bruce Banner. Su papá lo golpeaba porque creía que era un mutante. Su mamá lo defendía, al igual que en la película de Ang Lee, que no es muy buena, pero al menos como que mencionan esto y lo tienen muy claro. Su mamá lo defendía porque adoraba a ese niño y sabía que no era un mutante, y aunque fuera mutante lo iba a seguir queriendo. Pero su mente tan desarrollada hacía que su padre se viera threatened, ¿cómo se puede decir? amenazado por la inteligencia de su hijo, y lo golpeaba. Y un día empieza a golpearlo, la mamá entra a defenderlo, el tipo empuja a la madre, ella se golpea la cabeza y muere. Cuando la están enterrando, el papá de Bruce Banner le dice, todo fue por tu culpa. En ese momento dice, oh, no. Y agarra, y toda esa ira que tiene contra el padre, toda esa ira por la muerte de su madre, toda esa ira esa frustración de no poder haber hecho nada, se la contiene, y la bomba gamma le da vida, le da cuerpo, le da tres dimensiones a toda esa ira amarrada. ¿Perdón? Exacto, la materializa a través de Hulk. Entonces es como muy curioso. Entonces, imagínate, y él es uno de los dignos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ese martillo representa? Porque me imagino que también, al igual que el martillo de Thor representa el trueno, al igual que Stormbreaker, que es el martillo de Beta Ray Bill, al igual que Thunderstrike, que es el martillo de Thunderstrike, cada martillo debe tener un significado, al igual que tal vez los anillos, como tú mencionabas, que puede ser que se base en eso, pero no necesariamente sea una copia de. Pero si escoge a Juggernaut, ha de ser por algo. Juggernaut también, recordemos que tiene un un pasado muy difícil porque su, él estaba casado, ¿cómo se llama? Tenía un papá, su mamá muere y el y su papá se casa con la mamá de Charles Xavier. Y resulta que pues, se vuelven medio hermanos y él odia a Charles porque tenía el amor incondicional de su padre. Y ahora el papá tiene que dividir el amor, no solo por la mamá, sino por este nuevo hijo. ¿Y él por qué? Y este chaparrito está flaquito y Juggernaut era todo este todo viril, todo fortachón. Pues obviamente había una enemistad ahí. Por algo lo escoge. Entonces tenemos que ver eso. A ver, ¿ibas a decir algo, Julio? Sí. Puntualizar dos cosas. En psicología humana, uno de los parámetros que más nos llegan a trabar nuestros desarrollos y evoluciones es precisamente la retención de miedos, sobre todo de miedos inconscientes. Nosotros operamos siempre en cuatro emociones básicas, que son la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Dentro de esas cuatro está todo el rango de emociones que podemos sentir, pero el miedo es posiblemente el parámetro que es el más engañoso, porque a veces ni siquiera sabemos que traemos miedo o que tenemos esos miedos. Cosas que nos pasan en nuestras etapas primarias a nivel inconsciente, como puede ser un susto porque algún adulto azotó una puerta, ese miedo queda inculcado a manera inconsciente y eso al paso de muchos años, ya inclusive en nuestra edad adulta, se manifiesta y ni siquiera sabemos por qué. El ser humano, una de las cosas a las que más le tiene miedo es precisamente saber no tanto a qué le tiene miedo, sino el simple hecho de saber que tiene miedo, ¿de acuerdo? Y peor aún cuando sabe uno que tiene miedo a algo, pero no sabe uno a qué. Es como un poco paradójico, le tengo miedo pero no sé a qué. Entonces está uno mucho más vulnerable y está uno mucho más desconfiado hacia todos lados. Curiosamente la serie, yo por lo que entendí al leer el primer número y el Spotlight que sacaron con las entrevistas de los creadores, fue el hecho de sí detonar y explotar esos temores de los héroes, pero de una manera colectiva. Inclusive el número uno empieza con una manifestación de gente en una, ahora sí que en un todos contra todos, y Steve Rogers ahí en medio tratando de calmar a la gente y hasta le toca un cocolazo, ¿no? Entonces, eso ya cuando la misma población civil se agrede, pero no sabe ni siquiera por qué, quiere decir que los parámetros de temor y de miedo están ahí a flor de piel y que nada más se necesita un evento mínimo, una gotita que derrame el vaso para que eso fluya como una gran estampida de reacciones, ¿no? Y de eso ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchos ejemplos. Nuestra misma independencia surge de esa manera. Motivas tantito el miedo, motivas tantito la rabia o el odio en ese que está fundamentado el miedo, porque además el odio no está en el rango del coraje. El odio es un miedo transformado. Le tienes odio a cosas que en esencia temes. No quiere decir que a todo lo que le tienes miedo lo odias, pero sí todo lo que odias, su esencia, su origen, son miedos. Entonces, si uno detona tantito eso, si quieres causar discrepancia, en lo que uno se tiene que apoyar es en el fomento de los miedos, porque la gente es más reactiva a veces por el miedo que por el coraje. El coraje además se quema muy rápido. El miedo puede durar durante toda la vida. El miedo, podemos decir que hasta el último día que nos moramos tenemos miedos ahí instalados, y ese no, a lo mejor no desaparece. Y otra cosa con respecto a la serie que también leí en el Spotlight es de que obviamente por la cercanía de las películas que se avecinan, Thor y Capitán América, sin contar la de los X-Men First Class, pero utilizando sobre todo esos dos personajes principales, que ya es también labrar el camino para pues la película del año que entra, que va a ser Los Vengadores, que ya empezó desde Iron Man, Thor, Capitán América. Pues se trata de que esta serie pone como principales personajes a Thor y a Capitán América, y yo creo que también están preparando el terreno para que Steve Rogers vuelva a ponerse el traje, porque inclusive ya lo tiene como una duda muy muy fehaciente. En el último número de Capitán América ya queda con la pregunta: ¿se necesita el Capitán América? ¿Se necesita que me lo ponga? ¿Qué hago? Y así se queda. Entonces, yo creo que todo apunta para eso. Siempre hay que entender que la mercadotecnia, y más desde que vieron que las películas funcionaban, mucho de lo que ha sido el entorno de los cómics se ha visto influenciado, si no es que determinado. Y ahorita más que pues Disney está a la cabeza, pues obviamente todo apunta para que veamos mucha correlación entre las películas y los cómics, no necesariamente en temas, pero sí en el fomento. La gente que va a ver las películas, lo primero que quiere después de eso es ver un cómic, y si ve en el cómic más o menos lo que ve en la película, pues obviamente va a seguir procurando. Ese es otro de nuestros miedos. Nada más retomando esto del marketing, un claro ejemplo lo tenemos con ese Journey to Mystery. Tiene el número 622. Seguramente alguno de ustedes se preguntará en dónde está el 621. Pueden ir a buscarlo en las mesas o en las cajas. No está. El 621 del mes pasado era Thor. Este mismo mes, en un par de semanas me parece, aparece una nueva serie con un Thor número 1. Entonces, quien vaya a ver la película y quiera leer cómics, visite una tienda, va a encontrar un número 1 de Thor. Si eso no es marketing en acción. Que bueno, tiene su lado malo como todo y tiene su lado bueno. Una de las cosas buenas del marketing es obviamente que ahora ya tengo un Mjolnir en mi casa que hace truenitos y todo, entonces bueno, yo con eso estoy feliz. Un Mjolnir. Tengo un Mjolnir. Y pronto tendré un escudo del Capitán América. Y aunque me lo perdí la primera vez porque nomás no tenía dinero, quiero mi casco de Iron Man, pero bueno. Veo mal eso de que tú puedas tener un Mjolnir. Está rompiendo con la esencia del cómic. Si tú tienes un Mjolnir, ¿en dónde queda lo de ser digno para poseerlo? Yo soy digno. Sí. Y es mi amigo, Es lo bueno que eres mi amigo. Puedes no ser digno, pero si tienes dinero para comprarlo. Me estás matando, en serio. Nomás quiero decir una cosa. Yo creo que soy digno. Si ser digno significa saber mucha trivia acerca de Thor, déjenme decirlo, soy muy digno. Que de hecho, obviamente, creo que de esa manera, no sé si el Chicken Master quiera regalar esto a través de una trivia. Una pequeña trivia, ahorita lo haremos. Pero antes que nada, veo que ya son como las 5:30, entonces estamos cerca de nuestra meta de hablar por 2 horas sin parar. Pero me gustaría ahora preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna duda, algún cuestionamiento, algo que les guste, algo que les disguste, algo que les parezca ridículo? ¿Ya están cansados de gastar tanto dinero en tantos mega crossovers, o al contrario, quieren más mega crossovers? ¿Qué sucede, compañeros? ¿Qué? Dilo. ¿Sí? Y tengo que comprar Captain America, Thor, Spider-Man, Avengers. O sea, sí me hace a mí se de mercadotecnia bastante pesado. Pero a mí eso es nomás lo que me gustó de eso, nomás. Y no me estoy burlando, en serio, nomás, me encantó cómo lo dijiste. Estabas enumerando todos los cómics que tenías que comprar, como si fuera este gran peso. Y yo más hice un pequeño flashback a cuando estaba chavito, iba corriendo a las tienditas, a los puestitos a buscar mis cómics. Y estaba feliz. Y dije, mira, me voy a poder llevar Capitán América, Superman, va. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que antes, cuando estábamos niños, veíamos 10 cómics y nos queríamos llevar 10 y preguntamos por qué no había más. ¿Dónde están los otros 20? ¿Por qué no han llegado? Y déjenme decirles, ustedes tuvieron más o menos suerte. Acá yo viví en Cancún. Ahí no había manera de si tenías el 1, no había manera de conseguir el 2. Porque a veces, tal vez llegara, tal vez no. Y después, era horrible, ¿no? Porque a veces leía cosas, leía como el 5... Y después leía el 1 y decía, ¿qué pasó? Entonces era como muy extraño. Leía a Daredevil con el traje rojo antes de leerlo con el traje amarillo y rojo. A ver. Bueno. Pues déjame decir. Sí, no, era horrible. Es una de las cosas que... Eso es lo que yo le tenía miedo, ¿no? Poder seguir las malditas historias. Afortunadamente me fui a vivir a los Estados Unidos y déjenme decirles, bueno. Eso fue magnífico. No solo podía conseguir todo, uno... seguido por el otro. Además, habían tiendas como así, que como fantástico, que podías ir al back issue y comprar todo lo que te habías perdido. Déjame decirles, bueno, era una gloria. No, claro, tienes toda la razón, Julio. Como esta, ninguna. Pero qué curioso, ¿no? Que ahorita cada vez que vemos un mega crossover, en vez de decir, "Wow, ahora vamos a poder comprar esto, esto y esto", decimos, "Ah, ahora ya lo ves y dices, "Híjole, lo voy a tener que comprar, a ver, aunque nada más traiga 2-3 viñetas". De hecho, ¿sabes? Yo me acuerdo, yo vivía ahí más cuando salió Secret Wars, Secret Wars 2, y lo curioso fue, Secret Wars, no tanto, Secret Wars 2 sin duda, leías un número de Secret Wars y a fuerzas tenías que leer los 4 o 5 números a los que estaban atados. Y déjame decirte, leerte un Captain America, leerte un Iron Man no era tan difícil. Léete un Power Pack. déjame decirte, ¿eh? Y eso sí no era nada. ¿Alguno sabe quién es, qué es Power Pack? O los perdí ahí. ¿Sí? ¿Qué? Unos niños. Sí, pero los primeros cuatro números muy lindos, pero déjame decir, es como leer Los Cariñositos, déjame decirle. No era nada grato. Pero lo curioso es que algo sucedió, y yo creo que sucedió más o menos ahí cuando empezó Fall of the Mutants, donde empezó a suceder todo lo que tú dices, que aunque solo tuviera algo muy pequeño que ver con la historia en sí, le pegaban ahí algo que decía Fall of the Mutants y lo tenías que comprar o te habías obligado a comprar. Lo que yo he descubierto que he podido hacer es, y es muy divertido, yo compro los números que están saliendo de la saga, por decir, ya sea Siege 1, 2, 3 y 4 o Fear Itself, tal y tal y tal, y solo compro lo que me interese alrededor. Lo padre de venir a una tienda como esta es que afortunadamente los cómics están sin bolsas, con stand en las mesas. Y creo que, por favor, no vamos a mentir, creemos que esto es una librería y nos paramos ahí por 2 horas y ojeamos todo. Y hay algunas personas que no solo ojean, además leen todo, ¿no? Pero bueno, el dólar ya está a 13 pesos de nuevo, entonces vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Entonces resulta que pues puedes más o menos tener una idea de si va a estar bien o va a estar mal. Yo sé que desafortunadamente, y lo digo también por este individuo que está junto a mí, somos coleccionistas. Y si tenemos el número 1, tenemos que tener el 2, 3, 4. De hecho, una vez hablé con Julio porque cuando estábamos conociendo, platicamos mucho acerca de qué nos gusta, qué lees, qué compras. Y alguna vez nos topamos en la tienda y él abrió una hojita que tenía con todo lo que él compraba. Y la cosa es que vi ahí un título que dijo, oye, ese título está muy malo, ¿por qué lo sigues comprando? Y me dijo, claro y sencillamente, es que tengo el número 1. Soy coleccionista. Y es como creo que un pecado de los que todos padecemos. A mí, afortunadamente, un gran hombre, un brillante hombre, que ya lo perdimos, pero en su momento fue brillante, John Byrne, no sé si todos estamos ubicados con él, dibujante, gran dibujante de Superman, de X-Men, Cuatro Fantásticos, escritor. ¿John Byrne? No, ya lo perdimos porque ya está loco. En un momento, X-Men dijo algo brillante. Yo soy coleccionista y quiero tener mi colección intacta, pero de vez en cuando lo que está pasando es tan malo que traiciona lo que es el superhéroe. Entonces, obviamente, si estoy leyendo una muy buena historia de Batman, por decir, ¿no? Que Batman obviamente siempre es mi ejemplo para todo, que le está escribiendo, no sé, Doug Mensch, o que le está escribiendo ahorita Grant Morrison, o que le estaba escribiendo, a mí me encantaba cómo escribía Chuck Dixon, curiosamente no me gustaba cómo escribía Alan Grant, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me compraré todas las apariciones con Chuck Dixon y no compraré nada de lo que hace Alan Grant. Y curiosamente, sí te sientes raro, porque tienes unos huecos, yo en mi colección tengo unos huecos, pero abismales, porque básicamente dejaba de comprar 20 números, 7 números, y después volví a empezarlos a comprar, cuando me gustaba, por decir, me pasó muy recientemente, no sé si están leyendo Secret Six, de Gail Simone. La miniserie fue muy bonita, Villains United. Cuando empezó ya la serie en sí, 2, 3, y llegó un momento que ya me aburrió. Entonces creo que dejé de comprarla en el 5. Pero John Ostrander, el gran John Ostrander, uno de mis escritores favoritos, hizo el número 10. Y me compré el número 10, pero no compré lo que estaba en medio. No sé qué pasó, y no me importa, porque yo quería comprar el número de John Ostrander. Entonces volvió a ser el número 15, entonces del 11 al 14, por decir, no los compré. Y entonces sí se siente feo, porque mi colección tiene una cantidad de huecos ridículos. Pero lo que no tiene son falta de buenas historias. Y tiene muchas faltas de muchas malas historias. Entonces lo que podemos hacer es eso, decir, ¿sabes qué? Nos encantaría tener la colección completa, pero vamos a comprar pues lo que vale la pena. Entonces yo honestamente pensé muy muy seriamente si quería comprarme esto o no, porque al mismo tiempo, y todos sabemos, está saliendo War of the Green Lanterns, que está un poco más que espectacular, porque sale el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan, pero no vamos a discutir acerca de eso. ¿Qué pasó? ¿Oye algo por ahí? ¿No? ¿Nada? Gracias. ¿Perdón? ¿El Capitán América? ¿Qué tiene? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Para ti quién es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos? Nomás rápidamente. ¿Kal Reiner? ¿O quizás equivocado? A ver, ¿tú? ¿Ninguno? Bueno. Después de... No me cuentes cómo termina porque todavía no lo he leído. Lo voy a comprar próximamente. Y el que dijo Bright, Kal Reiner, por favor escucha con mi conexión todos los miércoles de 5 a 7 hago largas y tendidas discusiones de por qué obviamente Kal Reiner es nomás una basura humana y Hal Jordan es el más grande de todos los tiempos, pero no estamos hablando de eso. Como me iba a ver forzado a comprar, aquí sí, y lo digo, ver forzado a comprar dos cómics que no quería, que era Green Lantern Emerald Warriors, porque se enfoca en Guy Gardner, que nunca ha sido mi favorito, y tenía que comprar, y repito, tenía que comprar Green Lantern Corps, que se enfocaba en Jon Stewart y ¿cómo se llama? Y Kal Rena. Si se me olvida, ¿cómo se me olvida el nombre? Porque no existe para mí. No, es Kal Reynar. Se me olvida, no sé quién es. Entonces resulta que me iba a ver forzado a comprarlos. ¿Por qué? Porque ahí sí no quería huecos. Curiosamente, en el momento que ya Hal se salió totalmente y Gal Gadot se salió totalmente de Green Lantern Corps, lo dejé de comprar. Lo dejé de comprar, punto. Y ahora que empezó War of the Green Lanterns, dije, ¿sabes qué? Quiero leer el 1, seguido por el 2, el 3, el 4. Porque van seriados. No tiene nada de lógica el por qué lo estoy haciendo. Pero yo sentía que por la importancia que le tengo al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, que es, y el amor que le tengo a Hal Jordan, necesitaba comprarlos todos. Entonces dije, si voy a comprar cómics que no quiero comprar por esta, porque siento esta obligación, ¿en serio quiero empezar a comprar otra mega saga? Y curiosamente, cuando leí el prólogo, me encantó. Porque básicamente no pasa nada, pero pasa todo. Porque conoces profunda e íntimamente al personaje de Sin. Si no sabías quién era, ese número te queda clarísimo quién es. Digamos, si te puedes comprar esto, que es el Sin's Past, que vemos un poquito de su origen. Pero si no compras esto, al solo leer el prólogo, tienes una idea clarísima de qué es lo que ella siente por su padre, qué es lo que ella siente por el mundo, y por qué se quiere vengar de todos y matar a todo el mundo. Sí, tiene una buena esencia de persona. Totalmente. Y después no vemos tal cual el arma, no vemos el martillo, no vemos lo que hace, pero nos lo deja como esto, casi como en la película de Tiburón. No tenías que ver al tiburón, pero ya sentías el peligro que se acercaba, el peligro que se avecinaba, y dije, bueno, después de esto, pues me tengo que comprar el primer número. Leo el primer número y me encanta que en vez de empezar con Sin, empieza cómo está el estado del mundo. Y de hecho, no sé, todos ubican el problema que está sucediendo al principio, ¿no? No sé, el disturbio que ocurre es porque... Sí, en Oklahoma están emigrando, pero lo que pasa en Manhattan es algo muy importante, especialmente, tal vez no para nosotros, porque en general, por alguna razón, el mexicano odia al norteamericano de una manera ridícula. No entiendo por qué, pues disfrutamos tanto sus productos que bueno. Pero bueno, cada quien tiene todo el derecho. Pero lo curioso es, en Nueva York está pasando esto, cayeron las Torres Gemelas, destrozaron las Torres Gemelas en este acto terrorista, y ahorita quieren hacer un templo musulmán donde estaban las Torres Gemelas. Entonces, obviamente, los Estados Unidos están teniendo un gran debate, porque como ahí es creen mucho en la libertad de religión, los musulmanes tienen derecho a hacer su templo ahí, tienen todo el derecho de hacerlo, pero creen que es de muy mal gusto hacerlo en un lugar tan específico donde la mayoría de una vertiente muy agresiva de los musulmanes, que son el talibán, fueron los que son los responsables de la destrucción, o al menos es lo que nos dicen los medios, porque después todo el mundo tiene sus ondas de conspiración, sus teorías de conspiración. Entonces, bueno, pero al menos es lo que toda la gente cree, entonces sienten que es de muy mal gusto. Pero curiosamente, y el Capitán América lo dice, pues tienen derecho a manifestarse. Los Estados Unidos están basados en eso. Si no se podían reunir los padres de la nación, nunca se hubieran podido intercambiar ideas para poder pelearse contra los ingleses. Entonces dijeron, bueno, si nosotros pudimos, tenemos que darle el permiso a todas las próximas generaciones. Entonces ellos solitos se metieron la pata. Entonces me encantó que empezaran así, porque te muestra cómo es el estado del mundo ahorita. Es un estado de terror total, de que nunca sabes qué va a pasar. De hecho, ya ahorita creo que se establecieron un poquito las cosas, un poquito, todo está un poquito más tranquilo, pero exactamente cuando vino todo lo de la recesión en los Estados Unidos y nos empezó a afectar a nosotros, creo que había un miedo total en todas partes, y yo cada vez que venía a esta tienda había menos gente, y nomás veía cómo poco a poco se subía el dólar, y estaba a punto de llegar a 15 pesos, o creo que hasta llegó a 15 pesos, y ahí dije, si tenía huecos antes, imagínate que los huecos que iba a tener ahora, ¿no? Entonces a mí me entró una gran cantidad de miedo. Entonces leí el número uno, me gustó, leí Journey into Mystery, y también lo que me encantó es que grandes cosas no pasan, pero te deja clarísimo, clarísimo quién es Loki. Y a pesar de que tiene un cuerpo de niño, te da miedo. Es como Chucky, o sea, es como Damián de la profecía. Exacto, es un niño diabólico, porque lo que pasa es que el mejor tipo de villano no es el que llega ahí con una pistola y te amenaza, es el que se hace pasar como tu amigo y está buscando la manera de darte el sablazo después, como una persona que no vamos a mencionar acá, pero tú ya sabes exactamente a quién me refiero. Entonces, no, olvídalo, es una larga historia. De la vida real. Exacto, la vida real. No tenemos que decir eso. Pero es totalmente la verdad. A ver, entonces, debo decirles, yo, a pesar de que no me gustaría recomendárselas, porque honestamente, ¿quién quiere gastar más dinero? Les tengo que decir, a mí me encantó, está yendo por muy buen camino. Desde, al final de este, del primer número empiezan a caer unas cosas que suponemos van a ser este, los mazos, y honestamente tengo muchas ganas de saber qué héroe o qué villano va a recoger el mazo y el por qué, porque siempre es eso, ¿no? No es quién lo va a hacer, es por qué lo hace, qué lo hace que él sea digno de recoger ese martillo en particular. Entonces a mí se me hace como que muy, muy interesante, se me hace muy gracioso. También ya vimos al villano, o al menos que se está haciendo villano, que es el papá de la diosa del miedo, que quiere básicamente tomar el control de Asgard, quiere ser el nuevo padre de los dioses. Entonces se me hace como que algo muy interesante. Bueno, de hecho no sabemos si quiere ser el nuevo padre de los dioses. Lo que nos queda claro y que ayuda a poner en perspectiva la escala de lo que quiere hacer Matt Fraction con la historia, hay que recordar que en este número uno, Odín se lleva a los dioses de Asgard de la Tierra. Lo dice al final Capitán América, los dioses nos han abandonado. Entonces, tenemos la llegada de... El resurgir de la diosa del miedo, aparece su padre, y llaman a los aparentemente 7 martillos de poder para tener 7 guardianes con poderes quizás como de dioses, cuando no va a haber dioses asgardianos en la Tierra. Y otra cosa, Odín se lleva a los asgardianos en una reacción que aparentemente le tiene miedo a lo que va a pasar. Sí, y por algún momento, en alguna imagen por ahí está roto el escudo del Capitán América, y creo que todos sabemos que cuando eso pasa, bueno, es la arma, digamos, es como que la defensa americana, o es la defensa de los Vengadores. El escudo inquebrable, o inquebrantable, mejor dicho, del Capitán América, está roto en una de las imágenes. Entonces, creo que ya tenemos una idea. ¿Algo quieres agregar, Julio? ¿No? Entonces, ¿alguna otra pregunta, algo más que quieran decir? Alguien ahí atrás diciendo que no tiene favoritos de Linterna Verde. Tengo que saber por qué. ¿Cuándo perdiste a tu niño interno? Dímelo. No es cierto. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? A ver. Probablemente le pasó igual que a mí en cuanto Geoff Johns empezó a escribir al personaje. ¡Ya nadie quiere oírlo! ¿Ni alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿O ya nos vamos? Sí, a ver. ¿De las imágenes? Aparece... ¡Wow! Déjame decirte, pues yo lo que creo que están haciendo, y creo que es afortunado, una de las cosas que yo siempre detesté después de lo de Follow the Mutants y durante todos los 80s y sin duda después en los 90s, que se marcó una línea invisible muy estúpida en donde todos los mutantes estaban para acá y todos los héroes de Marvel estaban para acá, con la excepción de Quicksilver y Wanda, o sea, Quicksilver y Scarlet Witch, que tenían que ser miembro de los Vengadores. Wolverine, que es miembro de todo. Casi, pero bueno, a eso se me hace muy estúpido, porque bueno, alguno de ustedes puede citar o puede mencionar cuál es la enseñanza del profesor X, o cuál es lo que o qué es lo que el profesor X quiere hacer. A ver, exacto, el profesor X constantemente dice que quiere la convivencia entre mutantes y humanos, y qué estaba haciendo Marvel, marcando una línea clarísima y como guetotizando a sus propios hombres X, y se me hizo la cosa más estúpida. De hecho, por mucho tiempo, no sé si alguno de ustedes lo llegó a leer, la Bestia era parte de los Vengadores, y era uno de los mejores Vengadores que jamás ha existido. Era divertidísimo, era muy interesante ver a la Bestia en su forma más bestial, en su forma más mutada, siendo parte de los hombres, de los Avengers, y los Avengers tratándolo como un ser humano normal, viéndolo como un amigo y confiando en él total y completamente. Y de hecho se volvió el mejor amigo de Wonder Man, y se volvió como un equipo cómico muy divertido, mucho antes que Blue Beetle y Booster Gold serían un excelente grupo cómico en las páginas de la JLA. Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Pero se marcó esa línea y de plano no permitían que Bestia fuera miembro de los Hombres X, digo, de los Vengadores. Y a mí lo que me encanta es lo que tú mencionas, que finalmente dicen el miedo es total y nos pega a todos. Y para las personas que leyeron los números de Uncanny X-Men, también de Matt Fraction y todo lo de Utopía, básicamente lo que está haciendo Cyclops es autodeclarándose el rey, no el líder, el rey de los mutantes. Y se lo dice a Namor, se lo dice a Profesor X y le dice a Magneto. Si no les gusta, ahí está la puerta. Y la cosa es que más de uno de los mutantes, incluyendo Wolverine, le dice, no, yo sigo a Scott. Scott es mi líder y punto. Acá el calvito lo que quiera, pero yo sigo a Scott. Y cuando tienes a Wolverine, que se rehúsa a seguir los líderes, y te obedece a ti, dices, no, ese tipo... está a un paso de volverse igual de pirado que Hitler. Eso le pasó a Hitler. Entonces, ese es un gran miedo. A ver. Habría que ver realmente cuál va a ser el papel de los Hombres X en esto, porque el siguiente evento de Mutantes va después de Fear Itself, y aparentemente va a haber una división en dos partes de los Hombres X, que va a ser como repetir el Javier Magneto, sí, con Cyclops y Wolverine. ¿Qué onda con Drácula y los Hombres X? ¿En serio? Fear Itself. Drácula también está en Fear Itself, ¿no? El Drácula de Marvel. Sí, yo honestamente tengo que decir, el Drácula de Marvel es la cosa más divertida en los 70s. No sé si ahorita yo apruebo de él, pero bueno. Lo último que fue Curse of the Mutants pegó muchísimo, entonces bueno, algo tendrá. A ver, bueno, ya veo que ya nos quedan como 10 minutos, entonces yo creo que Chicken Master, ¿podrías pasar acá, por favor? Da tus datos, cómo pueden conseguir tus réplicas, se podría decir. Damos un pequeño comercial, lo siento, pero si vamos a regalar algo, creo que es importante dar un comercial. Y después procederemos a regalarlos. ¿Cómo se pueden publicar? Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook, como X-Corps, como Cuerpos X en inglés. Básicamente somos un grupo de diseñadores que se quedó sin empleo. Bueno, pero el chiste es que queremos renacer lo que había como en 80s, 90s, que era el modelismo. De hecho, estamos haciendo figuras originales que podrán ver en el Facebook, y esta es una simple muestra de lo que podemos hacer. ¡Oh! Acuérdense, X-Corp en Facebook. Okay. ¿Cómo te gustaría regalarlo? Pues tú pon la trivia. ¿Que lo cache? No, imagínate. A ver, el que lo logre quitar de la trivia. Pues mira, a mí se me ocurre... ¿Qué? Una pequeña trivia, porque yo detesto eso de que ponen todos los papelitos en un ¿cómo se llama? En una bolsita y sacan, y que el quinto el que lo saque. No. No, a mí, además de que nunca me saco nada, yo detesto eso porque el azar, sí, el azar no es la manera correcta, la manera correcta es demostrando que te encanta el personaje y por ende quieres poseerlo. A mí se me ocurre algo muy simple, no sé si sea muy simple, ¿es muy simple? ¿No? Bueno, ya hablamos mucho, muchísimo. Por favor, nomás no griten la respuesta, nomás levanten la mano. Ya hablamos mucho del papá de Thor. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la mamá de Thor? Obviamente tú lo sabes. Nadie sabe, y acepto dos respuestas, ¿eh? Acepto dos respuestas. ¿Nadie sabe el nombre de la mamá de Thor? A ver. ¡No! Ese no es el nombre, pero estás más o menos cerca. ¿Perdón? El joven, pase aquí. Y se gana su millón, Urme, por favor. ¿No le gusta Hal Jordan? ¡Vete a sentar! No es cierto, ven acá, ven. No. Si ya sabes quién va a ser... Exacto, gracias. Tómese un aplauso para el joven. Hubiera aceptado Friga y Gaea, la diosa de la tierra. No, era es la madre de los dioses. Claro. Acá tenemos, vamos a ver, un Deadpool... Cabezón. Okay. ¿A alguien le gusta Deadpool? Ah, sí. Mira, sí hay fans. Algo, una trivia simple. Una simple. ¿Tú la tienes? Sí. El joven la tiene, bueno, y como él lo diseñó, pues él se lo merece. A ver. ¿Por qué se supone que Odín tiene un parche? No quieres mejor decir una. Sí, pues hay fans de Deadpool. ¿No sabes nada de Deadpool? Que se lo lleva un fan de Deadpool. ¿Qué? Ah, dio su ojo para Hela para que regrese toda la vida. A ver. Ok, no. Es muy simple. Preguntó cuál es el precio de ser actor del infierno. A ver, vamos a ver. Algo, es que se me ocurren varias, pero creo que son muy fáciles. Pero bueno, no importa. Levanten la mano y yo les diré, ¿ok? Ok, como todos sabemos, el creador de Deadpool era gran fan de los Teen Titans. Entonces, de alguna manera u otra, Deadpool es un mal plagio de un excelente y brillante villano de los Teen Titans. Pa. ¿Cuál es el nombre de la chincle de este villano? El nombre de la chichincle del villano. Obviamente lo sabes, ¿no? ¿Nadie lo sabe? ¿De plano? Bueno, está bien. ¿El nombre de sabor de goma de mascar? Más o menos. Ok, bueno, mira, olvídense de eso. Es muy difícil. Muy difícil. ¿Perdón? Ah, pues no, porque la próxima... ¿No sabes quién es? ¿El plagio? Bueno, entonces vamos a quitarnos de eso. Es Deathstroke the Terminator, alias Slade Wilson, y su chingle es Wintergreen. Todo. ¿Wintergreen flavor? ¿Sí? Era muy difícil. ¿Uno más simple? Levanten la mano. Ahí sí me pasé, perdonen. ¿En qué cómic de Marvel hizo su primera aparición Deadpool? No. No necesito el número, nomás necesito el título. ¿Qué? No. Señores, New Mutants. ¿Qué es esto? A ver, otra más. Una más fácil. Wow. Una fácil. ¿Quién lo creó gráficamente? ¿Sí? A ver. El primer dibujante de Deadpool. ¡No! ¡No! ¿No? ¿Nadie? ¿Perdón? Pase, por favor. Rob Liefeld, efectivamente. Exacto. Muchas gracias por participar. Señores, muchas gracias. Muchas gracias al Chicken Master. Muchísimas gracias por estar aquí. Veo algunas personas que vinieron por segunda vez, algunas personas que han venido por primera vez. Espero que sigan viniendo, espero que me sigan pidiendo que haga estas pláticas. Espero que la próxima sea ya algo de DC, para que sea War of the Green Lanterns o Flashpoint, que ambas se acercan. También viene en una mega saga de, ¿cómo se llama? De hecho, ahorita está Age of X, que ya está a punto de terminar, o si no, ya terminó. También hay otra saga de los Hombres X. Para algo más me pidieran que yo venga, espero contar con su presencia. Me gustaría pedirles un aplauso para mi buen amigo Julio Arriola, que por segunda vez me acompaña. Un aplauso acá para mi buen amigo el señor Beto Calvo, que por primera vez me acompaña, y también acá por el Chicken Master, porque sin que yo supiera, nomás vino y decidió hacer sus cosas. Y muchísimas gracias a todos ustedes, para que siga siendo vetado del Comic Conexión de 5 a 7 de la tarde todos los miércoles, turradioonline.net. Cualquier cosa que quieran saber más del programa me pueden preguntar, yo les doy la dirección bien. Todos los cómics que tengo acá están a la venta, obviamente, y este en particular se los recomiendo muchísimo. Sé que está carísimo, pero ahí están las versiones como que más baratas por acá. Se pueden comprar como el número 1, a ver si les gusta, y ya después deciden si se compran este o no, pero yo se los recomiendo mucho. Y de hecho les recomiendo mucho de Thor, de Walt Simonson. El Thor de Jack Kirby también es muy, muy divino. Les recomiendo muchísimo a Fear Self. Gracias por venir, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.